Hola, buenas tardes. Bueno, yo propuse el libro este. Oye, esto hace. Se acopla, ¿no? ¿Os oye bien? Sí, sí, sí. Propuse el libro a la asamblea del encuentro porque consideraba que era una historia muy oculta, el tema de los autónomos, nosotros estamos en España, ¿no? Que era una gente siempre solidaria, potenciando las luchas obreras, autónomos que hubo después de la transición y antes de la transición. Y entonces era eso, pues como el tema de Coppel y como otros muchos temas, de casi todos los pasos de la transición, ¿no? Los pasos de la Moncloa, estos temas así, que estaba muy oculta ahí y que, bueno, aquí gracias al libro de Johnny y los compañeros que han aportado sus experiencias, pues se han desvelado. Entonces, ellos que cuenten ahora, que es lo que publicidad que van a hacer, y yo ya me despido. No hemos venido a hacer publicidad, ¿no? No, bueno, publicidad, ¿no? O sea, a veces enmascarar lo oculto, ¿no? Hacer historia. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias a los encuentros del libro anarquista Salamanca por organizar todos estos actos. Y gracias a Manolo por proponerlo, porque seguramente, pues si no, no estaríamos aquí. Estoy con Iñaki, que es uno de los ya no tan anónimos protagonistas de la historia, que es también pues un placer estar aquí con él. Y bueno, sobre el libro yo creo que una de las cuestiones importantes precisamente es cómo es posible que hayan tenido que pasar tantos años para que se explique por primera vez esta historia. Hay pinceladas por ahí sueltas en diversos libros. Hay un libro publicado en Valencia por La Memoria Anticapitalista que hace un esbozo de lo que fueron los grupos en Valencia, de los Gari, de Mil. Hay algunas frases sueltas en libros diversos, pero así a nivel general sobre lo que fueron los grupos autónomos a nivel del Estado español, los grupos autónomos armados y libertarios a nivel del Estado español, pues no hay absolutamente nada, ¿no? Y creo que ese realmente al fin y al cabo es el quid de la cuestión. ¿Por qué se han tenido que esperar tantos años para que los que no vivimos esa historia la podamos conocer? Y eso nos desvela pues la realidad que vivieron las personas que estuvieron inmersas en esas luchas, pero por otro lado también lo que considero que es mucho más importante, nos desvela la capacidad vengativa de esta supuesta justicia democrática. En Francia tenemos libros sobre Gary, tenemos documentales audiovisuales donde los protagonistas de grupos autónomos, incluso de Acción Directa, hablan y dan la cara explicando lo que vivieron, y resulta que aquí en el Estado español casi ninguno de los protagonistas de aquellas luchas no es ya que se haya atrevido a dar la cara, sino es que pienso que debido a la brutal represión que vivieron y al conocimiento intrínseco de la realidad de esta supuesta justicia, de este supuesto Estado democrático español, pues siempre han tenido muy claro que era muy peligroso hablar de cómo fue su juventud. Y eso obviamente es muy grave. Es muy grave que por primera vez personas con 60 años se atrevan a explicar lo que vivieron hace 40, 45 o 35 años. Y además es mucho más grave si tenemos en cuenta que aunque hablemos de una lucha que ellos denominaban agitación armada, no hubo muertos. Y no hubo muertos porque los activistas decidieron que no hubiera muertos. No podemos obviar que entre las muchas luchas armadas, las muchas acciones armadas de los muchos grupos, partidos y ejércitos revolucionarios, libertarios o lo que fueran, de todos aquellos años, pues hubo un sector, que fueron los grupos autónomos, armados y libertarios, que decidieron que en su lucha no se aceptaba, por ejemplo, el atentado personal. Y aunque posteriormente, en estos 35 años de supuesta democracia, hayan pretendido desde el poder, desde el sistema, hacer un batiburrillo donde toda acción armada es lo mismo, pues hay que dejar claro que no toda acción armada es lo mismo, y que la capacidad humana de un sector de esas luchas es muy diferente a la capacidad humana de otros sectores de esas luchas. Y yo, en el estudio que he hecho, que son 12 años de centenares y centenares de acciones armadas, si mantenemos al margen lo que fueron los grupos autónomos en el País Vasco, por unas determinadas características que luego explicaré, en centenares y centenares de acciones armadas en Cataluña, en Valencia, en el País Vasco, pues solo aparecen dos muertos. Y son dos seguratas, dos guardias de seguridad bancarios, uno en Madrid y uno en Barcelona, que mueren durante atracos, donde los propios guardias de seguridad desenfundan el arma, se inicia un tiroteo, y lo que sí que asumían los miembros de estos grupos autónomos, que en una acción podía suceder el tiroteo, el enfrentamiento, y obviamente en ese caso podía pasar absolutamente de todo. Sobre estos dos muertos, en el caso de Madrid, por ejemplo, se detuvo a los miembros de un grupo autónomo, se les juzgó por el asesinato y fueron absueltos, con lo cual difícilmente sabremos nunca si fueron ellos o no. En el caso de Barcelona, se detuvo a los miembros de un grupo autónomo, se les juzgó y se les condenó por ese asesinato. Pero, como decía, lo realmente importante es que no se asumía el atentado personal. Lo que se pretendía con todas aquellas acciones era, por un lado, llamar la atención y, por otro lado, causar daños económicos, políticos y sociales a los responsables de aquel nuevo modelo social que se estaba intentando imponer en el Estado español. Una vez hecha esta introducción, yo creo que lo que yo puedo explicar, y que para mí es lo más importante, es por qué yo he escrito este libro, por qué yo he hecho este trabajo. Y bueno, como seres humanos que somos, pues nos movemos por impulsos anímicos y emotivos, y a mí lo que me hace escribir este libro, de alguna manera el germen de este libro, aparece a caballo de los años 2007 y 2008, cuando con unos compañeros catalanes realizamos un trabajo de digitalización y catalogación del archivo de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda. Agustín Rueda fue un compañero nacido en Cataluña, en una chabola, libertario, miembro de los grupos autónomos, encarcelado, miembro de la COPEL a partir del momento en que fue encarcelado, y asesinado de una brutal paliza por parte de los funcionarios carceleros de la prisión de Carabanchel en marzo de 1978. Los compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda nos manifiestan que tienen el archivo de la asociación, que está todo metido en cajas, descatalogado, montones de paquetes, completamente inútil ese archivo si alguien quiere consultarlo. Y durante semanas, durante meses, una serie de compañeros y compañeras subimos los fines de semana para leer todos los documentos, catalogar ese archivo, digitalizarlo e intentar ponerlo a disposición de quien quiera utilizarlo. Y en ese momento suceden dos cosas, dijéramos, importantes, que son las que desembocan finalmente en este libro. Por un lado, los compañeros de la Asociación de Amigos de Agustín Rueda manifiestan su interés porque alguien escriba un libro, no solo sobre Agustín Rueda, para no mitificarlo, pero sí que de alguna manera partiendo de la figura de Agustín, porque toda su historia está muy documentada en ese archivo, pues partiendo de la figura de Agustín, que pueda explicar lo que fue los anhelos, las luchas y las realidades de toda esa generación de jóvenes que, por lo menos, decidieron dar la juventud por algo global para todos, sin pretender nada para ellos mismos. Y digo que por lo menos pretendieron dar la juventud, porque por lo menos todos ellos dieron la juventud, y muchos de ellos pues dieron mucho más. Torturas salvajísimas, palizas brutales, años y años de talego, años y años de exilio, y finalmente unos cuantos de ellos, bastantes, demasiados, la vida, siendo muy muy jóvenes. Hay que tener en cuenta que había gente que entraba en los grupos autónomos con 14, 15 o 16 años. Y la media probablemente de chavales en el momento en que empezaban a realizar acciones armadas pues era de 17 o 18. Hoy en día quizá eso nos suena un poco increíble, pero esa fue la realidad de esos chavales. Sin experiencias previas, además. La experiencia la iban haciendo ellos con su día a día. Se hablaba ayer, pues, en la charla de Gamonal, ¿no?, de que a la juventud de hoy en día, pues, lo que le toca es vivir esas experiencias para crear sus propias realidades. El caso es que, bueno, a raíz de esa idea de que se pudiera hacer un libro, estuvimos buscando a alguien que pudiera hacerlo. Yo en ese momento no había escrito ningún texto largo, ni se me habría ocurrido pensar que hoy en día estaría aquí presentando este libro. Pero bueno, hubo incluso un compañero catalán periodista que subió a Berga, donde estaba el archivo, que estuvo fotografiando documentos con la idea de escribir ese libro, pero esto ya era a principios del 2008, cuando empezaba esta supuesta crisis. Todos hemos tenido 50.000 frentes abiertos y el compañero periodista aparcó el proyecto porque tuvo otras prioridades y la cosa quedó ahí. Y lo otro que sucedió al hacer esta catalogación y digitalización del archivo de Agustín Rueda, pues es que la realidad de la vida de Agustín a mí me golpeó cual bofetada en la cara, y realmente yo me quedé noqueado completamente con todo eso que había leído sobre Agustín Rueda. Todos esos textos que leí que Agustín Rueda escribió en su juventud, porque dejó muchos textos escritos. Y finalmente, pues en el año 2009 yo me di cuenta de que si realmente yo quería ver escrito este libro, pues quizá me tocaba asumir la responsabilidad de escribirlo. Y bueno, de alguna manera pienso que no ha sido tarea fácil. Muchos compañeros, entre ellos Iñaki, me decían que me estaba metiendo en aguas pantanosas, pues porque muchos compañeros eran reacios a hablar de la época, porque, bueno, las situaciones extremas que vivieron, exilios, mientras unos se quedaban en la cárcel, mientras otros volvían a la supuesta normalidad democrática, hizo también que entre ellos quedaran cosas pendientes que nunca se aclararon. Difícil contrastar muchas de las informaciones. Pero entonces yo también me di cuenta que habían otros vínculos míos personales con esa historia que venían desde mucho tiempo atrás. Yo a veces pienso que este libro es un poco producto del destino, que el destino a mí me ha marcado desde hace muchos, muchos años, ¿no? En el año 1996... yo realicé mi primer viaje a México, iba a conocer de primera mano la revuelta zapatista y nos esperaba un contacto en Chiapas. Íbamos de alguna manera como delegados del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista de Barcelona. Nos esperaban en Chiapas, pero en el DF, en el Distrito Federal, no teníamos ningún contacto. Y lo único que llevábamos mi compañera y yo, que no habíamos estado nunca allí, era la dirección de un centro social, musical y libertario que aún existe, que se llama Multiforo Alicia. Y el caso es que por primera vez, después de haber cruzado el mar y horas de avión, llegamos al DF, una ciudad enorme, 20 y pico millones de habitantes, y cogimos un taxi cansados y le dimos la dirección de ese centro social, y el taxista pues nos dejó en una gran avenida y vimos un local con una pintada en la puerta. Entramos, nos pedimos una cerveza, dejamos las mochilas Y mi compañera y yo pues seguimos hablando en catalán como hablamos siempre, y de repente de detrás de la barra sale una mujer y nos pregunta en catalán si somos de Barcelona, le decimos que sí, nos pregunta si tenemos sitio para dormir, le decimos que no, y automáticamente esta mujer nos acoge tal y como se acogía en la época a la cual nos transporta el libro. Nos acoge sin hacer preguntas. Y esta mujer se llamaba Inma, y con los muchos días y noches que compartimos, pues supimos que ella no había formado parte de los grupos autónomos como tal, pero sí que había formado parte de las estructuras de apoyo. Y en Barcelona, Inma, en los años 70, pues una compañera le presentaba a un compañero y le decía: Inma, tienes que llevarte a este compañero que no tiene nombre a tu casa unos días. Y Inma se llevaba a aquel compañero a su casa los días que hiciera falta sin preguntarle cómo se llamaba. O a Inma le daban una bolsa, tienes que guardarla sin abrirla. Y Inma, sin preguntar qué había en la bolsa y sin abrirla, la guardaba hasta que alguien iba a su casa a recogerla. Y según Inma nos explicó, lo que sucedió es que formando parte de aquella estructura de apoyo en Barcelona, a finales de los años 70 o principios de los años 80, pues le sucedió lo mismo que le pasó a miles y miles de personas jóvenes luchadoras en el Estado español, y es que se enganchó a la heroína. Y enganchada a la heroína, obviamente cuando a Inma le daban una bolsa que tenía que guardar sin abrirla, lo primero que hacía Inma al llegar a casa era abrir la bolsa, y si había algo que se pudiera vender, se lo vendía para reconvertirlo en dosis. Y así anduvo Inma una larga temporada en Barcelona, hasta que finalmente, empujada por los compañeros y compañeras, y también voluntariamente, decidió exiliarse, y en el año 1985 llegó a México, donde nosotros la conocimos 11 años más tarde, y donde se acordaba muchísimo de sus compañeros y compañeras de Barcelona, y donde no puedo decir que se arrepintiera, porque Inma se consideraba a sí misma una víctima de la salvaje juventud que le había tocado vivir. Y precisamente, víctima de aquella salvaje juventud, Inma nos dejó hace unos años, y por eso el primer capítulo del libro va dedicado a ella. Y esta es una de las historias que obviamente me empujan a mí a escribir este libro. Y aprovechando que os he hablado del primer capítulo del libro, os explicaré un poco la extraña presentación, la extraña forma en que está escrito el libro. El libro surge de dos trabajos paralelos. Por un lado, el trabajo de búsqueda en hemerotecas, el trabajo de lectura de periódicos, de libros, de visionado de documentales, de revistas, de boletines, de panfletos. Y todo este trabajo, el trabajo más histórico, dijéramos, se refleja en el libro en los capítulos que yo llamo de contexto, que es la mitad del libro. Son capítulos que lo que pretenden es situar a todos los que no vivimos esa época en el contexto en el que se desenvolvieron estos jóvenes. Hay capítulos de contexto sobre la transición política, lo que yo llamo las transacciones, sobre la COPEL, las luchas en las cárceles, sobre la contracultura, toda esa explosión de cultura alternativa que hubo en esos años, los grupos de rock, las revistas contraculturales como Ozono, como Ajo Blanco, como Star, el teatro callejero que tuvo una gran importancia como revulsivo creativo en aquella generación de jóvenes. Capítulos de contexto sobre la represión, sobre la infiltración policial dentro de los propios grupos autónomos. Y la otra mitad del trabajo es, dijéramos, el trabajo de campo en la localización de los anónimos protagonistas de aquellas luchas, las entrevistas a estas personas, y esto da como resultado la otra mitad del libro, que son lo que yo llamo las mini biografías, donde los protagonistas nos explican su vida. De alguna manera, yo cuando inicio el trabajo me doy cuenta de que los grupos autónomos estaban conformados por que salían de todo el espectro social que existía en el Estado español. Para los que conocen un poco la historia del grupo autónomo, entre comillas, más conocido, o el que está más estudiado, el MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, donde militaba Salvador Puigantic, ejecutado a Garroteville por la dictadura franquista, y por eso, desgraciadamente, el MIL se ha convertido en el grupo autónomo más conocido. En el MIL había una parte importantísima de sus militantes que procedían de la alta burguesía catalana. Mientras yo realizo el trabajo, me doy cuenta que el núcleo, o uno de los núcleos más importantes de los grupos autónomos madrileños, sale de los orfanatos militares. Los miembros de los grupos, el núcleo, uno de los núcleos más fuertes de los grupos autónomos madrileños, son hijos de militares fascistas muertos. Y en el otro extremo, pues, gente de la clase más desfavorecida del Estado español de aquellos años. Y la clase más desfavorecida en el Estado español en aquellos años es la que nacía en chabolas, como Agustín Rueda, que nace en una colonia minera, en una chabola, en los años 50. Todo el espectro económico se ve reflejado en el surgimiento de los grupos autónomos. Y entonces, ante esta realidad, yo pienso que es importantísimo dar voz a esas personas y que individualmente, como seres humanos, nos expliquen cómo es su juventud, su infancia, de en qué entorno crecen, cómo llegan al movimiento libertario. Los hay que llegan a través de la universidad. Los hay que llegan porque desde los 10, 9, 10, 11 años están encerrados en reformatorios y son carne de talego. Y después del reformatorio viene el talego. Y después del talego viene el talego. Y después del talego, la única salida que hay sigue siendo el talego. Y ante eso, estos jóvenes se rebelan. Y en el talego hay una de las mayores escuelas de activistas en esos años. Entonces, para mí era importantísimo, pues, que estas propias personas nos explicaran cómo llegan al movimiento libertario, cómo de alguna manera deciden integrarse en los grupos, cuál era la realidad organizativa de esos grupos, cuál era la realidad en la acción de esos grupos. Antes os he hablado, pues, que no se aceptaba el atentado personal, y os he hablado de que habían unas marcadas diferencias con el País Vasco. En mi libro no entro a hablar en detalle ni del MIL ni de los comandos autónomos anticapitalistas, porque son los únicos colectivos de los cuales tenemos libros publicados. Hay dos o tres libros sobre el MIL escritos por periodistas o historiadores. Yo no soy ni una cosa ni la otra, de hecho soy autodidacta, no tengo estudios universitarios, ni siquiera tengo estudios secundarios. Entonces no tenía nada nuevo a aportar sobre la historia del MIL. Sí que el MIL es una realidad a lo largo de todo el libro, por lo que significó el brutal asesinato de Salvador Puigantic para toda aquella generación de jóvenes. Y sobre los comandos autónomos anticapitalistas hay también varios libros publicados por historiadores o gente muy cercana a los propios comandos, por lo cual yo creía que no tenía nada nuevo a aportar, aunque también hay un capítulo sobre el País Vasco donde se hace un esbozo de lo que fueron los comandos autónomos anticapitalistas. Pero las diferencias, las características de las que os hablaba, pues es que los comandos autónomos anticapitalistas no fue un grupo, sino fue una coordinadora de grupos autónomos, que sale en un inicio exactamente del mismo entorno del que salen el resto de grupos autónomos en Madrid, en Valencia o en Barcelona. La característica es que la coordinadora, los comandos autónomos anticapitalistas como red de grupos, se crea a finales de 1977 a raíz principalmente de que hay un grupo de militantes de ETA que deciden salir de ETA y pasarse a la autonomía. Y esto lo que implica, por un lado, es una mayor capacidad armamentística en los grupos autónomos, una capacidad armamentística que no existía en los grupos autónomos del resto del Estado, y por otro lado, la característica prioritaria, primordial en el País Vasco es la brutalidad en la acción represiva por parte del Estado español. Hay muchos más muertos en el País Vasco por parte de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Represivas que en el resto del Estado. Y esto lo que implica es que los propios grupos tengan que responder con mayor dureza también a esa represión. Por eso, en el País Vasco los comandos autónomos sí que asumen el atentado personal y por eso en el País Vasco hay muertos, mientras que en el resto del Estado, como os decía, no. El caso es que el libro está conformado por estos dos bloques, lo que son los capítulos de contexto social, cultural y político y los capítulos mini biográficos. Y estos capítulos van constantemente intercalados intentando que de alguna manera la lectura del libro sea amena. De hecho, he tenido el honor de que el prólogo me lo hiciera Mateo Seguí, que es un abogado anarquista catalán, que fue abogado de la gran mayoría de los miembros de los grupos autónomos que cayeron en Cataluña en aquellos años, y Mateo Seguí en el prólogo habla del libro como una novela realista, porque dice que siendo cierto y real todo lo que se explica en el libro, pues está escrito de una manera novelada. Y una vez explicado la forma que tiene el libro, me gustaría hacer un apunte volviendo a la realidad de Inma, un apunte sobre el tema de la heroína. Hay muchas opiniones sobre la heroína, sobre lo que significó la heroína en aquellos años, más que sobre lo que significó, porque pienso que lo que significó hoy en día es obvio. Significó la desmovilización y significó la necesidad física de muchas personas hacia un paraíso inexistente. Pero hay muchas opiniones sobre cómo se desarrolló y por qué se desarrolló el enganche colectivo, la llegada brutal de los kilos y toneladas de heroína que llegaron. Entonces yo quiero dar un detalle, un único dato. La heroína llega masivamente al Estado español en el año 1977 a Barcelona. Es cuando por primera vez se detecta que algo sucede. Y lo que sucede en 1977 en Barcelona, donde desembarca la heroína, es que el movimiento libertario moviliza a cientos de miles de personas. Y hoy en día esto puede parecer también un poco disparate. ¿De qué nos habla ese tío con gafas? ¿Cómo va a movilizar a cientos de miles de personas el movimiento libertario en Barcelona? Y eso es lo que pasaba. En 1977 hay el primer meeting legal de la CNT en Cataluña, con cientos de miles de asistentes. Unos días más tarde hay las Jornadas Libertarias Internacionales del Parque Güell en Barcelona, con cientos de miles de asistentes. Y en otoño, antes de que se firmen los pactos de la Moncloa, que desembocan en lo que hoy en día tenemos social y económicamente, pues antes de que se firmen los pactos de la Moncloa, hay una manifestación convocada por CNT junto a Comisiones y UGT, pero que quien empuja a Comisiones y UGT de Cataluña a movilizarse es la CNT. Hay una manifestación obrera contra los pactos de la Moncloa, donde, según un periódico de derechas como es La Vanguardia, se manifiestan 400.000 personas. Y es ahí, en ese momento y en ese entorno, donde aparece la heroína. Y en ese momento, el comisario de Barcelona era Francisco Álvarez. Francisco Álvarez, conocido en Barcelona como el técnico, por su depurada técnica a la hora de torturar a los detenidos por motivos políticos. Y a finales de 1981, cuando todo ese movimiento ya ha sido desmovilizado, cuando la gran mayoría de sus miembros están o en la cárcel, o exiliados, o enganchados a la heroína, Francisco Álvarez es trasladado de Barcelona. ¿Y a dónde es trasladado Francisco Álvarez? A la comisaría de Bilbao, a finales de 1981. Y a principios de 1983, es decir, un año y unas semanas después de que Francisco Álvarez llegue a Bilbao, está demostrado por documentos que la heroína se distribuye en el País Vasco desde las comisarías y los cuarteles. Por cierto, Francisco Álvarez, en el País Vasco, no lo conocían como el técnico, sino que lo conocían como Francisco Gálvarez, por su vinculación con los GAL. Y es que Francisco Álvarez fue detenido por su vinculación con ese grupo paramilitar fascista y estuvo unos días, obviamente como buen siervo del Estado, solo unos días, estuvo unos días en la cárcel por haber formado parte de los GAL. Quería hacer esta pequeña explicación sobre el tema de la heroína porque pienso que es importante. Y sobre el tema de los vínculos anímicos personales que me llevan a hacer este trabajo, pues mientras lo voy haciendo, ya teniendo claro que la historia de Agustín Rueda me empuja a hacer este trabajo y teniendo claro que de alguna manera también como homenaje personal a la Inma que conocí en México, pues quería hacerlo, pues me doy cuenta que todavía hay otra película en mi interior, muy interiorizada, que llevaba años sin darle importancia, pero que también me empuja a escribir esta historia. Y esta película hace que nos traslademos hasta 1988, cuando yo todavía era un criajo, tenía 20 años, colaboraba en una revista libertaria autónoma catalana, que era La Lletra A, y a La Lletra A nos llegaban las cartas de un compañero que nos enviaba primero desde el exilio en Finlandia y una vez ya extraditado desde las cárceles de Alcalá Meco y de Carabanchel. Y este compañero sí que era miembro de los grupos autónomos. Y lo que me llamó la atención de aquellas cartas, como os digo, yo tenía 20 años, supongo que mi cerebro todavía se estaba desarrollando y era un poquito esponjoso y con ganas de impregnarse. Y lo que me llamó la atención de aquellas cartas, más que las historias que explicaba, que eran un poco largas y con aquellos 20 años pues me parecían todavía un poco pesaditas, era la firma. Y es que aquel compañero firmaba las cartas como un indígena pirenaico. Y esta manera de vincularse a la tierra, de no firmar ni como catalán, ni como francés, ni como español, sino como un indio de los Pirineos, pues a mí me llamó mucho la atención. Y de hecho yo estuve también algún tiempo utilizando aquella forma de referirme a mis orígenes. Un indio de los Pirineos. Y con el tiempo sí que supe quién era aquel indígena pirenaico, Mario Inés Torres. Y sobre Mario Inés Torres se podrían hacer varios libros o varias películas, pero lo que para mí es importante es que de alguna manera Mario Inés Torres también es, toda su vida, es víctima del destino. Mario Inés Torres forma parte de una saga libertaria. Algo más que una familia, su abuelo era maestro racionalista en la Barcelona de los años 30 y por ese motivo, por ser maestro y por ser anarquista, fue asesinado en el campo de concentración de Mauthausen. Y sus padres, Mario Inés y Hortensia Torres, formaron parte de la red de apoyo de Quico Sabaté en Barcelona en los años 50. Quico Sabaté era un guerrillero libertario, anarquista, catalán, maquis, enemigo público número uno de la dictadura en los años 50. Uno de los responsables inconscientes de que en el 1000 se utilizara por primera vez la palabra autónomo dentro de los grupos del Estado español. El 1000 era Movimiento Ibérico de Liberación, GAC, Grupos Autónomos de Combate. Y esto viene de que el grupo de Quico Sabaté eran grupos autónomos anarcosindicalistas y publicaban una revista que se llamaba El Combate. Y de ahí los miembros anarquistas del 1000, los de Toulouse, toman la nomenclatura como homenaje a aquellos guerrilleros, grupos autónomos de combate. Porque si algo no tenían estos jóvenes autónomos de los años 70 es que fueran sindicalistas. Nada más lejos de la realidad. Pero sí que hicieron este homenaje a los que habían mantenido la lucha en la generación anterior. El caso es que en el penúltimo viaje de Quico al Estado español, la última vez que Quico llega a Barcelona en el año 57, la red de apoyo es desarticulada, pero por suerte Mario Inés y Hortensia Torres consiguen darse a la fuga con la abuela materna, la mujer del maestro que había sido asesinado en Mauthausen, y con los dos hijos de 2 y 4 años. Y se dan a la fuga y consiguen llegar a Toulouse. Y aquel niño de 2 años era Mario Inés Torres, que creció en el entorno libertario de los refugiados españoles en Toulouse, y que si toda aquella ascendencia familiar de ideología anarquista no era suficiente, encima, cuando le toca ir al instituto, pues va a un instituto que se llama el Liceo Bercelot, donde comparte sus estudios con gente como Jean-Claude Torres o como Jean-Marc Rouillan, que eran unos años mayores que él, y con los cuales monta un primer grupo de afinidad que se llamaba Vive la Comune, Viva la Comuna. Y cuando en mayo de 1968 estallan las revueltas estudiantiles, pues Mario Inés Torres, con sus 14 años, pues hace sus primeros pinitos de activista, lanzando cócteles Molotov contra el consulado español, organizando grupos de autodefensa en las manifestaciones estudiantiles, etcétera, etcétera. Como os decía, sobre la vida de Mario se podrían hacer varios libros, o sea que no voy a extenderme más. Lo que sí que quiero decir es que obviamente desde 1988, cuando de manera inconsciente a mí Mario Inés Torres me marca con aquellas cartas que venían firmadas por aquel indio de los Pirineos, hasta el año 2012, cuando yo viajo a México para conocer y entrevistar a Mario Inés Torres, pues como comprenderéis, para mí es uno de los momentos más importantes de mi vida, y por todo esto considero que el libro de alguna manera es resultado del destino, que desde joven yo tenía un camino inconsciente, también entiendo que voluntario, obviamente, porque si yo estoy hoy aquí es porque quiero, pero realmente ha habido unos cuantos flashes a lo largo de mi vida que son los que me empujan a escribir esta historia. Y para mí, la verdad, haber visto por fin publicado este trabajo, pues es algo que de alguna manera me satisface y que produce la sensación de haberme sacado, no un peso, porque no es un peso, pero sí algo que yo tenía dentro y que necesitaba explicar, y sobre todo en el cual necesitaba profundizar. Y ya para acabar y dejar que Iñaki hable un poco, porque si no, el pobre, que ya me ha oído unas cuantas charlas, se nos va a dormir. Hay un último capítulo en el libro. De hecho, yo, cuando se publica el libro, las dos primeras presentaciones que hago en Cataluña, pues tengo el gustazo de que vengan casi todos los protagonistas, todos los que yo entrevisté. Un apunte importante. En el libro, en todos estos capítulos autobiográficos, mini biográficos, utilizo el nombre de guerra, el apodo de las personas. De las 15 personas que entrevisté, solo una de ellas me dijo que no quería aparecer con nombre y apellidos. El resto, después de tantos años, pues ya creyeron que daba igual, que ya se podía dar la cara, que se podía salir del armario y explicar, sí, yo hice esto y lo hice por estas razones. Pero realmente yo decidí finalmente mantener la forma de los nombres de guerra. Y es porque me pareció lo más justo, lo más real con ellos mismos, con la lucha que ellos mantuvieron. Ellos, así como vemos a sus compañeros de generación de otros grupos, marxistas, maoístas, trotskistas, con cargos en las instituciones, en las poltronas de los partidos políticos, bien asentados en esta democracia, en este capitalismo contra el cual supuestamente lucharon, ellos no. Ellos no están en ninguna institución, no viven del cuento, no tienen subvenciones. La gran mayoría de ellos malviven económicamente, aunque son muy felices en lo humano. Pero el caso es que yo, en las primeras charlas, hablaba de una derrota. Y en aquellas dos primeras charlas, ellos mismos me rectificaron. Me dijeron, no, Johnny, no puedes hablar de derrota. Quizá hubo una derrota colectiva en las aspiraciones sociales, pero ellos, como personas, nunca fueron derrotados. Además, el concepto de derrota es un concepto militar, y ellos nunca formaron parte de ningún ejército. Y ellos lo hicieron y lo asumieron siempre como seres humanos independientes, autónomos, libres y adultos. Es decir, acarreando con las consecuencias. Y cuando yo hice un último capítulo que se llama El sueño continúa, y donde con un pequeño párrafo, tres frases, intento explicar qué hacen hoy en día estos ya no tan jóvenes luchadores. Y ahí me doy cuenta que, por un lado, la gran mayoría de ellos viven alejados de las grandes masas humanas, en el campo, con sus huertos, con sus animales. No fueron derrotados porque continúan siendo autogestionarios en todo lo posible, porque nunca renunciaron a lo que creían, nunca. Porque su vida fue su experiencia y su experiencia fue su vida. Y ahí me doy cuenta en este último capítulo que unos cuantos de ellos se dedican prioritariamente a la recuperación de semillas en peligro de extinción. Y esto dice mucho de ellos. Y dice mucho de ellos ya, más allá de su vínculo con la especie humana, más allá de eso, incluso de su vínculo con el planeta y de sus aspiraciones. Y es por eso que el libro acaba con un deseo personal mío, como ser humano, como individuo, hacia los que yo denomino mis sobrinillos y sobrinillas, que son las hijas y los hijos de mis compañeras y compañeros, y que son vuestras hijas y vuestros hijos, si los tenéis o cuando los tengáis. Porque me doy cuenta de que eso, lo mismo que ellos están haciendo ahora, recuperar semillas en peligro de extinción, es lo que quizás yo he pretendido hacer al escribir este libro, y es exactamente lo mismo que ellos hicieron hace 40 años recuperando las semillas que otros jóvenes habían plantado 40 años antes. Y es por eso que el libro acaba con este deseo hacia todos esos sobrinillos y sobrinillas, de que no tengan que recuperar nunca esas semillas, porque significará que todas y todos colectivamente hemos sido capaces de avanzar el camino que todos creíamos necesario avanzar para hacer de esta sociedad una sociedad más justa, igualitaria, y donde a través de la vida pues se pueda al menos intentar alcanzar la felicidad individual y colectiva. Y os voy a dejar que Iñaki os cuente alguna aventura, si no lo he dejado groggy. Bueno, salud a todos. Para empezar, después de 30 años de clandestinidad, es un poquito difícil de así no hablar, de hablar un poco, porque te puedes imaginar que todos estos años lo que menos se hace es hablar. Más o menos ya ha pasado un tiempito y estamos preparados. A ver, sobre el tema del libro que está presentando Johnny, es un libro, digamos, de colectivo. ¿Por qué? Porque habla de la historia de toda una generación que, si la pudiésemos comparar con algo, es como comparado con lo del 15M, con los indignados del día, porque el movimiento autónomo, dentro de lo que cabe, fue un movimiento que empezó a surgir en diferentes partes de toda la península ibérica, independiente de sin ningún colegio, sin ninguna forma de tener coordinación y de establecido, sino que espontáneamente la gente ya joven, la gente más joven, cuando empezó después de la muerte de Franco, los partidos políticos ya perdían un poco el ritmo, o sea, un poco la marcha de hacer una transformación social un poquito radical o total. Empezaban a hablar que si la Junta Democrática, que si el pacto, o sea, la transición, que hacer temas de elecciones y todo el mundo legalizado, etcétera. Entonces, poco a poco, muchísima gente se fue saliendo de los partidos políticos espontáneamente, y en los barrios, que se explica bastante bien en el libro, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades, toda esa gente se empezó a organizar de tal manera, a tener asamblearios, que se empezaban a hacer actividades a un nivel, digamos, de luchas reivindicativas, como hablaban ayer, por ejemplo, los compañeros de Gamonal, Nosotros en el barrio de Bilbao de Recalde, allí llevamos luchas por semáforos, luchas por que no fuese la autopista, luchas para conseguir autobuses, de bajar con burros del monte, a metérselos al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y todo eso fue una forma de ir adquiriendo una experiencia que, según iban pasando el tiempo, nos dábamos cuenta de que el grupo y el movimiento se iba ampliando y que necesitaba tener objetivos un poquito más claros. Independientemente de no estar coordinados, que no era una coordinación grande ni en el mismo Bilbao, resulta que en los diferentes barrios prácticamente sigue evolucionando de la misma forma. Parece que era un camino como que si hubiese sido un manual y hubiese estado ahí invisible y que todo el mundo lo iba siguiendo. A partir de ahí se llevan luchas bastante fuertes en el tema de barrios a nivel de vecinos, se llevan luchas a nivel de movimiento obrero. Viene una crisis parecida a la que dicen que tenemos ahora, porque yo me río de la crisis, pero una crisis que podríamos decir la reconversión industrial, empieza a afectar a Astillero, empieza a afectar a todo. Se organiza una asamblea de parados, ahí empiezan a haber actividades de recuperación de fondos para expropiar, para poder mantener, y los grupos empiezan a tomar ya otro tipo de acciones. Al mismo tiempo que estaba pasando en Euskadi, estaba pasando en Valencia, estaba pasando en Barcelona, pasaba en Madrid, pasaba en diferentes lugares. Nosotros allí en Euskadi, al menos yo personalmente, hasta el 77, que tuve que cruzar la muro por primera vez, pues se hacían acciones de diferentes tipos, pero no había ni material ni mucha experiencia como para empezar a meter petardos ni cosas de estas. Una vez que nos quemamos y tuve que cruzar la frontera, yo pasé un tiempito del sur a la parte central de Francia, luego pasé para Cataluña, y durante un par de años estuvimos pasando con grupos formados en la parte en el exilio, actuábamos y a los 2 o 3 meses regresábamos, hasta que al final ya montamos una estructura permanente en Cataluña, en Barcelona, y se formaron el tema de los grupos autónomos. La palabra grupos autónomos, digámosle, no es que solo sea en castellano, que los comandos autónomos anticapitalistas sean en vasco, sino, por ejemplo, en Cataluña se formaron los SCAMOC autónomos anticapitalistas, que significa comandos autónomos anticapitalistas. No es que fuésemos un apéndice de los autónomos, de los comandos autónomos de Euskadi. Simplemente era que, como surgía en el movimiento autónomo, había una coordinación en la cual espontáneamente se estaba llevando el mismo tipo de lucha. Entonces, a partir de ahí, del 77-78, en Cataluña empiezan a formarse diferentes grupos totalmente afines, o sea, pero independientemente cada uno. En la gente que yo estoy participando, formamos más los comandos autónomos anticapitalistas, que dentro de la mayoría eran libertarios, pero había gente desde el PCI, gente de asamblearia, gente de consejos obreros panecoístas, era una diversidad de gente de mentalidades muy, muy, muy diferentes, en la cual lo importante no era la ideología. Porque si algo nosotros teníamos claro, que la ideología, las religiones, el fútbol y todo, lo único que hace es dividir a la humanidad, y cuando estamos divididos, absolutamente no conseguimos nada. A partir de ahí no había discusiones políticas porque no era necesario, simplemente eran cuestiones prácticas. Las cuestiones prácticas eran: se necesita recuperar fondos para montar una infraestructura, se necesita recuperar fondos para apoyar al movimiento obrero. Era una especie como, digámosle, lo que era la FAI en la época de los años 30, cuando era el grupo armado de la CNT que recuperaba fondos y actuaba o hacía atentados cara a los pistoleros de la empresa, lo que fuese. Los grupos autónomos podían asimilarse un poquito parecido, y con ese movimiento lo que se trataba era de montar toda una infraestructura en la cual el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento social pudiese llegar a tener los mecanismos, tanto de económicos como de fondos, como de publicaciones y de todo, para poder expresarse. Entonces ahí automáticamente el nombre que nosotros teníamos de los escamos era un poquito, en Cataluña era un poco así, en Madrid también se veía como, o sea, era muy identificado con los comandos autónomos de Euskadi, estaba, o sea, dejamos clarísimo que no, y se empezó a actuar bastante, o sea, empezamos a diferentes grupos a actuar bastante fuerte. Entonces, de las acciones más normales era primero expropiar un banco y después volarlo. O sea, era una forma de luchar contra el capitalismo radical. Se hacía una acción, se limpiaba el banco bien limpiadito, y a los 3, 4, 5 días se le metía un buen petardo y el banco se llevaba para darle doble, o sea, doble castigo. Luego, otra de las acciones que se llevaban bastante a cabo era un poco como represalia a las diferentes situaciones que se estaban dando a nivel europeo, caso a las extradiciones. Francia empezaba ya totalmente a marcar su línea clarísima de extraditar, el GAL empezaba a hacer de las suyas. Entonces, una de las acciones que ya lo veréis en el libro era el tema, por ejemplo, al Banco Leonés, otra fue a una empresa alemana por lo de la muerte de los de Valdemort, otra fue para Bobby Sand cuando el tema de la huelga de hambre de Lira, pero murió que murió en la cárcel. Entonces era un tipo de lucha en la cual siempre eran objetivos claros, concretos, y no íbamos ahí a lo loco pegando tiros ni nada, se trataba de evitar todo lo contrario. Entonces, en esa época más o menos, cada grupo, cada comando, tenía una capacidad, una vida útil, digamos, de actuar en un promedio de unos 2 a 4 años. Ten en cuenta que por mucha precaución que tuviésemos, por muchos medios que nos procurásemos y por mucho cuidado que tuviésemos, teníamos todo un sistema totalmente a cazarnos como conejitos de India. Entonces era muy, muy, muy difícil de sobrevivir mucho tiempo haciendo acción. Había muchas circunstancias y una de ellas es graciosa, es que prácticamente la mayoría de la gente, o casi nadie, cayó en una acción. Todo el mundo caía un poco como por rebote. En un control, por X razones, de repente caía alguien, a ese le daban duro o hablaba, por una circunstancia de que estaban siguiendo a alguien, llegaban, tocaban un piso, o sea, un piso franco, digamos, un piso de apoyo, y por esa circunstancia bastante venía un poco la caída. Entonces, una vez que te encontraba en esa situación, tenías dos opciones. Si te daba tiempo era volver otra vez a cruzar para Francia, que ya la cosa estaba bastante difícil. O sea, no era difícil el cruzar, lo difícil era estar en Francia, porque todo lo que era el movimiento exiliado de la época de la guerra civil, no había problemas, no los tocaban, estaban ahí, la mayoría ya podía regresar, pero la gente joven sí había problemas, porque ya no era el movimiento solo de aquí, era el movimiento europeo. Estaba en Italia, acción directa en Francia, era un movimiento que ya afectaba un poco globalmente a toda Europa, y toda Europa se estaba coordinando para hacer lazos de cómo poder agarrar, y eran los mismos que de un lado que del otro te extraditaban y te mandaban para acá. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la caída donde nosotros, yo he tenido algunas caídas en años anteriores, pero la última, la del 81, que estaba totalmente clandestino en Francia, deliberado, pues por casualidad de la vida, siempre en Bilbao cayó un compañero con unas documentaciones falsas que había llevado de Cataluña para allá. Y al caer el compañero de rebote hubo una caída, pero empezó por Irún, bueno, Bilbao, Irún, Valladolid y toda la comuna que teníamos en la parte de una sierra de Cataluña, y a partir de ahí tocaron el piso franco que teníamos en Barcelona y descabezaron un poco los comandos, porque ahí estaba, el piso estaba prácticamente concentrado todo lo que era la fabricación de material explosivo, la propaganda, todo, y hubo un palo bastante fuerte. Una vez que viene el palo, te encuentras en la situación de que, bueno, hasta a partir de aquí se acabó la historia. Pasas una fase de la vida totalmente diferente. Pasas tus 10 días de trago, que tienen 10 días y 10 noches a palo limpio y sin dormir. Una vez que pasas ese momento, pues entras bien machacadito, entras adentro, y de repente te encuentras que tu vida cambia, se transforma por completo. Entras en una situación en la cual, si el DF es grande, que tiene 20 millones de habitantes, por ejemplo, la Modelo, que es bien chiquita, en aquella época habíamos como 2.500. Dormíamos hasta 6-7 por chabolo, que eran como 6 metros cuadrados. Entonces, te encuentras en una situación totalmente fuera de asimilación. Tienes que empezar a ver cómo vas a hacer con tu vida a partir de esa circunstancia. Poco a poco vas asimilando y te vas haciendo como el ser humano, como todo bicho viviente, se adapta a todas las circunstancias. Y la cárcel es una de las circunstancias más, como los campos de concentración, como todos los lugares donde el ser humano se adapta, y dependiendo de la postura que tengas, de cómo ver la cosa, tratas de adaptarte, de amargarte la vida o tratar de sacar lo positivo del momento que te encuentres. Dentro de la cárcel también se llevan muchos tipos de luchas. Hay sobre todo la lucha reivindicativa por los medios, de tener una vida un poco más digna, de que te traten mejor, de poder tener recursos, de poder estudiar, de poder trabajar. Hay mucha capacidad de lucha, de huelgas de hambre, como en la época de la Copper, con motines, con autolesiones, etcétera, etcétera. Entonces es una forma también de que la lucha continúe independientemente de que uno esté entre cuatro paredes. Pero cuando suben pasando los meses, resulta que te empiezan a venir los años, te empiezan a caer los años. 8, que 10, que 15, que 20, que 30, que 40, entonces empiezas a decir, uy, aquí hay que empezar a hacer de topo, que la cosa se pone fea. Y empieza un poco la experiencia, digamos, dentro de la cárcel se maneja un poco, a mí no me gusta decir presos políticos, ni presos comunes, ¿por qué? Porque todos somos presos, y dentro de los presos nos reorganizamos un poco por afinidad. Los independentistas catalanes tenían su comuna, los libertarios teníamos nuestra comuna, los polimilis que estaban allá tenían su comuna, había bastantes presos sociales que se relacionaban con cada uno dependiendo un poco de la simpatía o de la afinidad, y empezábamos independientemente, cada comuna, cada grupo, a ver cómo coño podíamos salir de allí, porque salir por la puerta grande lo veíamos un poco difícil. Entonces empezaba lo que se llama el estudio meticuloso de estudiar todo el entorno 100% para buscar los puntos flacos donde puedes aprovechar para poder salir, en plan de que te quedes libre de aquella historia. En la modelo se dieron varias circunstancias. Yo estuve del 81 hasta principio del 83. Como grupo libertario, autónomo, CNT, gente de la FAI que había caído, excepto la gente de la FIGA que no participó, tenía su historia aparte, hicimos varios intentos de fugas colectivas, mejor dicho, no llegamos ni a llegar, sino que se intentó hacer eso. El primero fue topar, o sea, era como hacerte con cargos, no con cargos, sino ir copando puestos en el centro de la cárcel, como era la biblioteca, el economato, puntos concretos donde tenías capacidad de hacerte con herramientas, de tener movimiento, y en base a todos esos puntos de apoyo podías empezar a estudiar dónde empezabas a acabar, dónde podías empezar a hacer agujeros. Nosotros conseguimos la biblioteca, y a partir de que teníamos la biblioteca, pues a la noche era el acceso, o sea, en cada galería estaba la biblioteca central, que era en un patio, y luego cada galería tenía la sucursal de su biblioteca. Entonces nosotros teníamos la biblioteca de la galería, que era la planta baja, y debajo quedaban los sótanos, las mazmorras, donde la gente de la época de la guerra, de la posguerra, las habían pasado canutas. Era una celda de unos 60 metros centímetros de alta, algo que siempre agachado, nunca podían ponerse de pie. Entonces nuestro objetivo siempre era cómo llegar al sótano. Entonces ahí en la biblioteca, durante el día éramos bibliotecarios, y a la noche nos dedicábamos a inventar herramientas para perforar. Entonces, hacíamos inventos con una máquina de afitar eléctrica, con un portaminas de lápiz, de estos de lápiz, lo hacíamos de portabrocas. En la parte donde nos afitábamos poníamos el portalápiz, le metíamos una broquita de 2-3 milímetros, y con un trapo de abán toda la noche, ¡ah!, la máquina afitada. Avanzabas cositas de poquito a poquito. Luego, para solucionar un poquito más, le empezaban a echar limón, zumo de limón, para que lo un poquito. Ya habían pasado 3 meses y no habíamos avanzado. Era para bajar entre los muros de la pared, sin salir ni a patio ni a galería, bajar hasta el sótano para llegar a las cloacas. Entonces vimos que aquello casi era imposible, cambiamos de táctica. Montamos una bronca buena, una huelga de hambre que se hizo, y conseguimos un local recreativo dentro de la galería, que era otra celda en el primer piso, pero que sabíamos claramente, porque dentro de la prisión había funcionarios super fascistas, que eran neonazis, que nos hacían la vida imposible, y había muy poquitos que se organizaban con nosotros y nos apoyaban, en el sentido de darnos copias de llave, de sótano, de esto, de otro, y a raíz de ahí hacíamos los estudios en qué punto podíamos tener más garantía de no encontrarnos con roca maciza para poder salir a las cloacas. Entonces, para que no tuviésemos cáncer, porque como era un cuarto recreativo, no podía quedarse nadie a dormir ahí. Era un cuarto para jugar al ajedrez, para jugar al dominó, a parchís, aquí para allá. Empezamos a empapelar todo el cuartito, el chabolito, lo empezamos a empapelar todos con carteles de rock, de música, de esto y de lo otro, para ir poniéndonos ya para del segundo piso de la celda, empezar a perforar el segundo piso. Conseguimos hacer nuestra tatita, a las noches bajábamos, seguíamos para abajo, pues a la mañana salíamos, poníamos nuestro cartelito, poníamos todo y automáticamente ahí seguimos. Estuvimos casi casi a punto de conseguirlo como en unos 4 meses de trabajo. Eso significa mover unas grandes cantidades de tierra, porque tienes que sacar una gran cantidad. Normalmente te los metes en el bolsillo, pues lo vas soltando por el patio, pero llega un momento que en el patio no puedes. En las tazas de los baños tampoco puedes echar tanta cantidad porque tiras de la cadena y aquello se atasca, y una vez que se atasca aquello automáticamente detectan que se está haciendo un movimiento. Era un quebradero de cabeza bastante grande y lo tienes que hacer muy, muy, muy, muy lento. Ahí uno de los fallos que se cometió es que una persona, ya casi al final, que nos pasa herramientas, era un preso social que estaba por de estos de cheques, que nos falsificaban cheques y tal. El tío vio la oportunidad de conseguir la libertad a base de vender un poco la historia de lo que se estaba haciendo. Una noche estábamos arriba en la segunda celda preparándonos para bajar, y de repente la tropa, nos caen todos los funcionarios, pum, pum, pum, el zulo, acá en el zulo, aquí en el zulo, pero solo estaba, como había un desmadre muy grande en aquella época, y a veces había noches que dormíamos 10 o 12 en una celda, otra noche dormíamos 2, otra noche, depende de la fiesta que hiciésemos, como fuese, pues ese relax nos daba la oportunidad de poder movernos y estar en diferentes lugares y que los funcionarios estuviesen ahí pasando recuento y todo. Cuando a las 2 de la mañana nos abren la celda, todos nos lavamos las manos, pero había uno que era el responsable de que la celda estaba a su nombre, que el compañero se comió el marrón. Tardaron como 6 horas en localizar la tapa del zulo, el de arriba, el de abajo ya no lo encontraron. Entonces, el funcionario, como se dice, boqueras de que tenía más confianza, decía, tío, no me hagáis estar amargando la vida, que ya se me acabó el turno, y lo van a encontrar, decime dónde está el zulo, porque así ya me voy para casa, no sabemos nada, y encontraron la tapa de arriba, pero el de abajo no, tuvimos que darlo por perdido, el compañero lo llevaron a celda de castigo, y entonces ahí ya la cosa se empezó a poner bastante, bastante fea. Ya vimos que colectivamente era un poco difícil, porque ya todo el mundo de preventivo estaba pasando ya los juicios, todo el mundo ya estaba condenado, lo cual significaba que empezaban a ir los traslados a diferentes prisiones ya de alta seguridad, esto, lo otro, y cada quien empieza un poco a ver cómo individualmente se puede empezar a buscar la vida para salir de allí, porque la cosa está bastante fea. Se dio una de las situaciones, por ejemplo, un compañero que hablaba en el libro, que participó en el asalto donde murió guardia jurado, que este compañero, que tenía una ruina pero bien buena, pues en un traslado de Madrid a un juicio que vino, cuando llegaron a la modelo, en vez de entrar para hasta dentro el furgón, los bajaron fuera los presos, y el tío, cuando esposaba atrás y todo, cuando vio la oportunidad, la modelo estaba en el centro de Barcelona. O sea, la gente pasa como si fuese una cosa normal. El compañero salió por patas, y desde la garita, el primero a recibir que lo vio con el CP, 2 tiros y patarras al suelo. No murió, eso se fue para el hospital, tuvo bastante tiempo intervenido, pero al poco tiempo, al mes o así, lo vuelven a sacar al clínico para hacerle una operación y consiguió fugarse. Pero vale, ese lo consiguió. Otro intento que se hizo tampoco se consiguió. En Madrid, por ejemplo, un compañero chiquitín que había, no chiquitín de edad, sino muy finito, muy delgadito, de Valencia, de los grupos de Valencia, pues las compañeras que iban a comunicar se dieron cuenta que por las rejas de comunicaciones, por los barrotes, había una parte en la pared que había un suficiente espacio como que pasaba el chiquitín. Pues todo el mundo dijo, venga, fallar al chiquitín, que este sale por ahí, y lo sacaron las colegas por allá. Fue más o menos la segunda fuga que se hizo, en plan de que... Entonces yo, en la modelo, me comía mucho coco el abogado y la gente, y dije, a ver, yo tenía una oportunidad bastante grande porque tengo un hermano gemelo. Entonces podíamos hacer, y existía la movida del vis-a-vis. El vis-a-vis significa, no había cuartos en aquella época, era el cuarto de baño, si querías echar un polvo con la compañera o tal, si no con la familia en un cuartito, estabas ahí, podías llegar con la familia y estar con la familia. Entonces, los abogados estudiaron toda la legislación, vieron todo y vieron que por el tema de ser familia directa, si se hacía este intercambio, a la persona no le pasaba absolutamente nada, porque según la ley en la mano, lo máximo que podían hacer era retenerlo unas horas para interrogarlo y nada más. Y yo veía la cosa un poco así. Fueron pasando los meses y en la modelo se hizo 3 huelgas de hambre muy fuertes, o sea, prácticamente participó el 100% de la prisión por la reforma del Código Penal, que era una cosa por un artículo que automáticamente significaba esa reforma como salir unos 5.000 presos a la calle, de presos sociales así, gente que tenía pocas condenas, y yo participaba en los comités, estaba todo el día para arriba y para abajo y era demasiado conocido, pero demasiado conocido por los funcionarios, y vimos claramente que intentar hacer esa fuga allá en la Modelo era prácticamente, al menos, según yo lo veía, yo, mira, el primer funcionario que me encuentre en el vis a vis y me mire a los ojos, se va a dar cuenta claramente de que no soy yo. O sea, esto no se puede hacer porque se va a tener. Entonces empezamos a ver las posibilidades de cómo se podía trasladar a Madrid para el tema de poder hacerlo en una prisión que no se conocía. Como en la detención me habían dejado bastante hecho polvo en la cabeza, que al tercer día me sacaron a una clínica porque estaba totalmente tal, pues tuve varias salidas al hospital. Y dentro de instituciones penitenciarias teníamos unos contactos, unos compañeros que nunca, ahora cuando se jubilaron, consiguieron el carnet de la CNT, al final los pobres, siempre llorando porque dicen el carnet de la CNT, pero como eran funcionarios de prisiones, bajo ningún concepto, pues estos compañeros empiezan a mover todo el hilo y consiguen llevarme al hospital de Carabanchel, que estaba un hospital penitenciario que estaba dentro de la prisión de Carabanchel. Una vez que estoy en el hospital, me trasladan a lo que es la prisión de Carabanchel. Empezamos a mirar el tema de cómo hacer la fuga y nos viene, es cuando se dio el tema de la dispersión de los presos y salta un motín enorme en la tercera galería porque se querían llevar a todos los milis para la Herrera de la Mancha y todo. Fueron 8 horas de desbaratar absolutamente todo y yo ya veía, digo, bueno, ahora como vayamos para Herrera de la Mancha, pago, se acabó la historia. Pero a los autónomos y a los libertarios no nos llevaron para Herrera de la Mancha, nos pasaron a otra galería. Entonces yo me pasé un par de meses como topo escondidito, o sea, que no me viese en el careto, y todo el mecanismo fue trabajando en la calle, la gente, preparando todo, y el colega este de instituciones penitenciarias nos consigue un vis-a-vis como para planificar, ver cómo iba la cosa. Llega mi compañera, se estudia bien todo, el tiempo, cómo estábamos, las cancelas para pasar, las puertas, los funcionarios, el tema de las huellas, estudia un poquito todo y sobre todo la salida, una vez de estar fuera del portón de la prisión, cómo llegabas hasta la primera calle, porque Barcelona, la Modelo está dentro de la ciudad, pero Carabanchel está fuera de la ciudad en medio, en un descampado, en una especie de pinar, y desde que salías por la puerta grande hasta que llegabas a un punto donde pudiese alguien apoyar a esta esperanza, tranquilamente pasaban como 7 o 8 minutos caminando al lado del muro con las garitas de los funcionarios, lo cual significa que era demasiado tiempo como para que no saltase la cosa. Entonces estudió todo, vimos que había posibilidades, al siguiente mes se monta el vis-a-vis y viene mi hermano con su barba, con su peluquilla, mi compañera, estamos yo bajo de la galería, hablo solo con un compañero. Me traía una documentación de secreta porque a uno de los chequeos que nos hizo, a uno se le cayó la papera, yo venía con mi placa y con todo, y bueno, con esta cuando salga lo tengo claro. Pues por lo menos puedo dar. Y hicimos el vis-a-vis y ahí nos pegamos el cambiazo a la barba, estuvimos un ratito y yo me salgo con mi compañera. Salgo la barba, pues todo, salgo, llevo a la garita con unos nervios del diablo, tenías que decir quién era, te tenían que dar el carnet de identidad. Yo ahí, bueno, soy fulano de tal, yo así me sale el otro nombre, fulano de tal, me dan el carnet, vemos que cruzamos el patio, la otra garita, salimos para afuera, bueno, en la calle es que no me lo creía, pero se me hizo eterna el tramo de la cancela, todo aquel dichoso muro hasta que llegamos afuera, se me hizo algo así como eterno. Y había un compañero esperándonos ya en la parte de donde había coches, automáticamente fue entrar al coche y desaparecer. Entonces a mi hermano, que está por aquí, pero como que no le gusta hablar, lo tuvo, bueno, fue para adentro, empezó a decir a los funcionarios que no, que no va para adentro, que él era un familiar que ha venido a visitar a su hermano, que coño lo van a hacer para adentro. Entonces, ¿cómo que tú, o sea, si acabas de, has bajado para el visario, cómo que tal y tal? Entonces le toman, hacen un poquito de tiempo, le toman las huellas y se dan cuenta que no, que realmente el cambiazo que se había dado. Pero esperaban todavía que el tramo no lo hubiésemos hecho, entonces cuando se levantó la alarma ya prácticamente se había volado el pajarito y ya la cosa ya pues. Y a partir de ahí luego ya vino, eso fue en el 83, y a partir de ahí hasta el 2002 o por ahí la cosa fue bastante larguita y más o menos era la batallita que quería contar, que no solo en la calle se lucha, sino que en las cárceles hay una lucha, pero grande, grande, y pienso todos los compañeros que hoy día siguen, y todos los presos a todos los niveles, desde migrantes o gente que tiene que robar o que tiene que tal, hasta los de accidentes de tránsito, que mogollón de gente que entra a la cárcel por accidentes de tránsito, es una vida que les transforma por completo. Entonces, a partir de ahí es un poco la experiencia de eso. Y sobre el tema del libro, realmente yo pienso que, a pesar de ser una generación o dos generaciones más atrás que la nuestra, pienso que sí realmente consiguió plasmar realmente la idea que se estaba haciendo durante los años que fueron la vida más o menos útil de los grupos autónomos, que fue como de 75 hasta el año 85, que tal como surgieron, se desintegraron, sin asambleas, sin discusiones y sin nada. Lo mismo que aparecimos, sin que nadie se diese cuenta, desaparecimos. Los que estábamos fuera seguimos luchando en otros países, en otras historias. Los que estaban dentro consiguieron ir arreglando las situaciones, salir después de unos años, etcétera, etcétera. Y hemos continuado, como decía Johnny, no derrotados, ni mucho menos, sino activos y peleando por la vida, porque realmente la vida es una lucha continua. Si hiciésemos la revolución, lo peor que podríamos pensar es que hemos hecho una revolución y nos quedamos de brazos cruzados porque ya hemos cumplido. Si en algo lo único estoy de acuerdo con los trotskistas es que la revolución debe ser permanente. Si la podemos llamar revolución, es una transformación social. Porque las luchas, no, por una que se pierda, no se pierde la vida. Una batalla la pierdes, pero realmente tienes muchas batallas por delante. Entonces, si tenéis algunas preguntitas o algo sobre el tema del libro o cualquier cosa, pues vosotros bien. Si queréis que se amplíen alguna cosita de lo que fueron los grupos autónomos y... No sé. Yo quería matizar algo. No, no me gusta los micros. Vale. Durante tu introducción has dicho que en Francia se podía... Somos de Toulouse. Y has dicho en tu introducción que en Francia había más libros de los grupos autónomos y todo eso. ¿Es verdad? Pero todavía una censura de Estado también muy fuerte. Solamente tengo la noticia de que hay un documental que se ha hecho sobre Osgari hace poco tiempo. Todavía este documental, por ejemplo, no tiene el visa de explotación. La gente no lo puede ver todavía, así que... El documental de Osgari está pasando en cantidad de festivales en Francia. Sí, en festivales, pero todavía no se puede sacar en cines, por ejemplo, en cines independientes. Nosotros hemos visto, por ejemplo, pero era una noche especial y había mucho problema de administraciones, del Estado, de no sé qué. Así que todavía hay problemas. Y la gente que estaba en este documental todavía no pueden hablar de su experiencia, por ejemplo, de Acción Directa. Eso todavía hay. El único que no puede hablar de la experiencia en Acción Directa es Amar. No, y otra gente también. Lo decían ellos cuando hemos tenido la charla, todos los militantes hablaban de los Gari, de la época de los Gari, pero después se cortaban, no querían hablar de Acción Directa porque... Pero hay el documental Ni Viejos Ni Traidores, donde los militantes de Acción Directa hablan de Acción Directa. Sí, algunos, pero muchos todavía no quieren porque no saben sobre la... Bueno, solamente para matizar sobre Francia, que también no es un... Sí. A ver, sobre el tema este de Francia, yo la época que pasé en Francia, de 77 hasta más o menos 79, conviví con los Gari, con la gente de Toulouse, que le metieron, tenían una imprenta, y una de las formas de cortar lo que era la expresión era que le volaron dos veces la imprenta dentro de Toulouse, dentro de la ciudad. Y estos compañeros, que son los que participan, el hijo de uno de ellos, que es el que ha hecho el documental de los Garis, entonces más o menos, a ver, Francia, aquí en el sur, en la dichosa península ibérica, toda la vida, cuando nos hablaban, cuando nosotros quedamos de Franco, teníamos a Francia como el país de la libertad, la igualdad, y no sé cuánto. Yo la primera vez que pisé Francia fue de migrante, y un chavalito, Cuando estaba aquí, que digo, que puta, a Nancy, a la parte arriba, con Alemania. Y una vez que estuve allí, fue cuando me vi más radical. Digo, la pinche democracia, si esto es la libertad y la democracia, me cago en los franceses y en toda la revolución de la. Mira, solo se podía, era la época de Pinochet. Entonces, claro, salían una manifestación enormes por la calle, todo Pinochet, o sea, Salvador Allende, chileno, tal, tal. Pero cuando trataban de hablar de temas internos, yo trabajaba en una factoría que fabricaban vagones de trenes para transporte de productos químicos, una factoría enorme. No habían hecho una huelga en su puta vida. Y dos chavalitos pequeños de Euskadi, que vamos para allá, le montamos un paripé que a los 3 meses nos puso de patitas y nos negociamos, eso sí. Nos pagaron todo el año, nos dieron el billete de avión, de regreso, pues estaba Franco y Simonios y medio, nos vamos. Nos dieron todo y nos piramos. Y era, yo es cuando me di cuenta, cuando regresé, digo, o sea, luchar por un sistema democrático, entre comillas, parlamentario, como Francia, que va, que va, que va. Cuando regresé luego ya, no exiliado, yo nunca me he exiliado, ni refugiado. Yo simplemente soy un clandestino toda mi vida, y luego por cualquier lugar, sin tener problemas. Entonces, automáticamente cuando regresé a Francia, es cuando volví a ver claramente de que hablar de lo demás sí se puede, pero internamente es como hoy día aquí. Hoy día aquí hablar de todos los problemas de Irak o de Irak o de los chechenos, todo, te pueden hablar todo lo que quieras, pero si te metes a hablar de problemas internos y sobre todo de problemas de lucha armada o de grupos, vamos, pues te cortan. Es que pienso que eso es nato en todos los estados. Otra pregunta, después voy a dejar de monopolizar. ¿Teníais influencia de los grupos autónomos italianos en esta época? Sí. A ver, no, influencia no. Relación. A ver, a mí me expulsaron de Francia en el 79 y fui a parar a Italia. Entonces, una vez que cuando llegué a Milán, a Italia, automáticamente ya había compañeros italianos. A ver, no era ni coordinación para acción ni nada, era una especie de solidaridad. Había gente italiana escapada ya para aquí, sobre todo en Barcelona, y yo me pasé unos 4 meses en Milán con primera línea, lucha continua, todo, y sí, era una afinidad grande, porque las radios libres, o sea, yo por ejemplo, los 3 meses que me pasé con el movimiento Ocupa, y el movimiento Ocupa era algo, pero fuerte, fuerte, no era un movimiento Ocupa a nivel de reivindicar espacios, era un movimiento Ocupa que tenía ocupados los espacios dentro del movimiento autónomo. Entonces la gente ocupaban edificios enteros y la gente quemada no vivía ni en un extremo ni en el otro, vivía en los medios. Y cuando a las noches, si alguna noche había movida de carabineros, automáticamente había resistencia de los primeros grupos para que la gente que estaba más o menos quemada pudiese y salir. O sea, no era una coordinación, pero sí había contacto bastante, porque era bastante afín la cosa con los italianos. Había una red internacional, todos los protagonistas del libro, nacidos en el Estado español, todos menos uno pisan las cárceles del Estado español, pero al mismo tiempo están encarcelados en Holanda, en Bélgica, en Francia, en Italia, en Portugal y hasta en Suecia. Y al mismo tiempo en el libro aparecen jóvenes italianos, portugueses y franceses encarcelados en el Estado español por su acción con grupos autónomos de aquí. O sea, era una red internacional que en cualquier momento, cualquier joven que tuviera que pasar a la clandestinidad o cruzar la frontera del Estado español hacia otro lado, había gente que la cogía y de manera espontánea y natural, automáticamente ese joven, por lo general, se integraba con los grupos del lugar de acogida y continuaba realizando las mismas acciones que realizaba aquí. Te has comentado antes de Bilbao, Recalde y demás. Alguna vez hablando con Manolo, me ha comentado las dificultades que vivían los comandos autónomos, por ejemplo, con ETA y el conflicto que pudo haber entre la diversidad de las luchas o las confrontaciones. No sé si tú lo has vivido eso y cómo atacaba ETA al movimiento de los comandos autónomos. A ver, ¿y cómo ha sido la convivencia conjuntamente en ese periodo de lucha contra el fascismo, aunque cada uno lleva su lucha? A ver, ¿cómo, realmente, a ver, es que tocar el tema de ETA, por ejemplo, aquí es un poquito fuera, un poco como fuera de contexto. O sea, los grupos autónomos, los comandos autónomos, cuando, o sea, ETA ha tenido muchas, muchas decisiones. Yo de chavalito medité con los maoístas, con el MC, que eran prácticamente todos jesuitas, y era una escisión de ETA. Los comandos autónomos fueron una escisión de ETA. La propia ETA se ha dividido en diferentes asambleas, como la sexta, la quinta asamblea. Entonces, ¿cómo influyó dentro de la lucha de los comandos autónomos con ETA? Pues quieras o no quieras, era gente que venía de la estructura de los militares y automáticamente, en un territorio concreto, llevando una especie de lucha más o menos pareja, pero con diferentes objetivos, pues sí había un poquito de confrontamiento, pero no a nivel de que hubiese enfrentamiento armado, ni enfrentamiento de reñir y tal, sino que cada quien más o menos hacía sus acciones. En uno de los puntos donde podía ser que hubo un poco más de roce, fue con lo del socialista este de Casas, que los autónomos vieron claramente que era el cerebro de los GAL, y cuando murieron los compañeros del paso de Gallar, automáticamente vamos a por la cabeza directa y nos quitamos la historia. Ahí, por ejemplo, el movimiento de Berchales sí contrarrestó muy fuerte, muy fuerte, a nivel público y a nivel de propaganda contra los comandos. ¿Por qué? Porque se había tocado o se había pasado una barrera que ellos no querían pasar. Entonces, los grupos autónomos, los comandos, sí pasaron la barrera. ¿Por qué? Porque ya estaba el Partido Socialista considerado un partido totalmente de gobierno, integrado dentro del sistema. Entonces, a partir de que viene ahí, sí hubo roces. Por ejemplo, dentro de, yo la primera vez que fui detenido en el 74, estaba en Basauri, pues bueno, yo estaba estaba como maoísta en aquella época, pues teníamos nuestra gente en la comuna, los milis, o sea, ETA en aquella época no eran ni milis ni polis, tenían la suya, no nos relacionábamos mucho, ellos tenían sus buenas comiloras, nosotros pasábamos hambre, etcétera, etcétera, pero aprendíamos euskera, jugábamos a la pelota y hacíamos Carabanchel, por ejemplo. Uno de los del barrio de ETA que estaba preso, Juanchu, pues sacábamos comunicados conjuntamente, cosa que hacía 10 años era como imposible que un autónomo con un miembro de ETA militar pudiese sacar un comunicado dirigido al barrio conjunto. Teníamos intercambios, o sea, había una convivencia más o menos. Ellos lo tenían muy claro, que eran ellos, su lucha era muy particular. Que no, inclusive en el motín del 83, cuando se iba a empezar la dispersión, lo primero que nos pidieron fue que por favor que no participásemos, que era una cuestión de ellos exclusivamente y que no teníamos por qué participar. Eso es a la mierda, ¿cómo van a participar si aquí en estas historias se solidariza uno y se participa? Entonces, es una gente muy exclusiva, y a nivel de todo, tanto dentro como fuera, como todo, siempre marcan un poco por la exclusividad de su historia, y lo demás como que va, es un poco de lado. Bueno, voy a decir unas cosas. Oye, bien, esto seguramente los del libro lo dicen, pero con otras palabras. Esto, yo quería comentar que creo que nuestra tarea, los libertarios, es desarrollar el conflicto social de su época. Entonces, lo que ellos comentan, que me da muchas claves, muchas aportaciones, porque de algún modo yo soy un chaval de la transición, que entonces descubrí las cosas, digamos, con la mirada del recién llegado. O sea, todo era interesante, sorprendente, había cosas que ocurrían en todas partes. Esto que puedo comentar. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo que en el centro, cuando ocurrieron los sucesos de Vitoria, unos chicos jóvenes ocuparon el rectorado y ponían unas músicas y unas grabaciones que se oían en la calle Compañía. Y me acuerdo que yo pasaba al lado y me quedaba sorprendido, ¿no?, por el este. esto quería comentar, que quizás el aspecto que nos cuesta más difícil abarcar es que hay una continuidad y una discontinuidad de los conflictos sociales, que cambian las formas, que cambian las épocas, que hay rupturas incluso muy profundas. De esto de la transición, que quiero comentar unas cosas, que seguramente ya lo diría de otro modo, es que de algún modo había una época de una politización rápida, y pero a la vez había unos aspectos que no eran fáciles de desarrollar, porque era una visión muy casualista y se pensaba que desde una acción de clase cualquier cosa que hicieras lograba una transformación prolongada, y digamos que había una carga de voluntarismo en esta filosofía. Cualquiera que lea los textos de aquella época, los libros que se publicaban y todo esto, había como una carga de pensar que iba a haber una transformación muy inmediata, pero no fue así. Otro aspecto que me llama la atención a mí es que había unas filosofías de acción que no existen hoy. O sea, porque hoy está pensado más como la vivencia individual, la vivencia personal, priorizamos lo particular. Y para dar la sensación de que precisamente uno de los orígenes de la heroína, de fondo, es que hay un cansancio de lo colectivo y surge priorizar lo personal. Hay como se debe decir, el vínculo, pasar de una cosa a otra sin discutirlo demasiado fondo. Esto, yo lo que sí quiero destacar son dos aspectos de aquella época que me llamaron mucho la atención. Uno es que las ocupaciones muy importantes de aquella época son las ocupaciones de fábrica. Es decir, ocupación de trabajo y acción colectiva estaban muy próximas. No es como hoy, que ocupas un edificio principalmente para vivir o para hacer un acto social, un centro social. Es decir, el centro de la problemática obrera era que ocupaban el lugar de trabajo. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Que con las nuevas tecnologías tú ocupas un comercio y no hay nada. Es decir, hay cuatro camisas y un ordenador. Es decir, los mecanismos de producción hoy no están ahí. Están descentralizados en el capitalismo global. Pero tú vas a una empresa aquí hoy, imprime una sociedad de servicios tecnologizada, no tiene nada, incluso a lo mejor ni siquiera hay un grupo humano, porque lo que vivimos es la competencia. Bueno, esto solo era por el otro aspecto que quería decir yo. Es que una cosa, un rasgo muy importante de la transición es que eran más personas las que entraban a trabajar, digo, para las que entraban en el conflicto, que las que salían. Eso creaba una masa social muy alta, sí, porque era esto era reconocido en una entrevista que le hicieron a Calvo Sotelo cuando tuvo que sustituir a Suárez, lo reconocía en El País. Bueno, todo esto de todas maneras es un comentario para entrar en esa época, aún sabiendo, que recuerdo mucho los amigos de Gamonal de ayer, que lo que una cosa que es clave para nosotros es que cada movimiento logra enraizarse en sus bases. En Andalucía, por ejemplo, lo decía una gente recientemente en una reunión, decían, nos reunimos para lo de las corralas, y decían, ¿qué es que ocurre que hay? Decían, hay demasiada cabeza y poco cuerpo, ¿cómo es eso? Es decir, que hace falta que el espacio social se abra, porque si no, solo hay demasiada cabeza, digamos, ¿no? Bueno, esto lo era con la idea de que, como todo tiene su época, no se puede copiar, sino reinventar. Disculpadme que me enrollé. A ver, no sé, una paréntesis un poquito, porque el tema de los grupos autónomos y de toda la lucha armada de la transición, esa palabra me repatea un poco el hígado, o sea, no es porque nos guste pegar tiros, ni poner bombas, ni tal, que es un poco la idea que se tiene del movimiento libertario. Es que el movimiento libertario, con la típica imagen antigua de con la pelota y la mechita y a tirar la bomba, o a las barricadas, o explota la bomba, o sea, todo eso, el movimiento libertario tiene un poquito como puesto la puntilla de que es un movimiento muy, o sea, violento, que le gustan mucho las armas, que le gusta mucho el tiroteo y el jaleo, etcétera, etcétera. O sea, si miramos la historia a través de los tiempos, el movimiento libertario siempre ha usado la violencia para autodefenderse. siempre usa la violencia cuando es atacado directamente en base de que ya no puedes arreglar las cosas con palabras. Cuando tú estás viviendo una situación en la que te están machacando, o por ejemplo en Euskadi por los años 73-74 en los estados de sitio, que te venían los nacionales por las calles a las 6 de la tarde, si salía alguien, hubo varios muertos de gente así, salía la gente a las ventanas, le metían 4 rafadazos y te lo mataban, mataban a la gente en los controles, mataban a la gente en todos los lados. Pues automáticamente cuando estás viviendo una situación de esa, que el resto de la península no la vivió tan duramente, pues si te planteas un poco el hecho de que, joder, aquí hay que agarrar ojo por ojo y diente por diente, y a estos hijos de puta hay que darles, meterles caña. Entonces el movimiento libertario no es un movimiento armado, es un movimiento totalmente social, espontáneo, y que va fluctuando según las circunstancias del momento. En los momentos de los 70, el movimiento libertario, como comentó Johnny antes, en Barcelona yo estuve, fuimos, alquilamos autobuses en Bilbao para venir al mitin de Montjuïc, de la República de Montserrat, y aquello era algo exagerado, era una cantidad de gente, 300.000 personas y pico que se habían metido ahí para un mitin, que eso, Barcelona era, pero tomada por los anarquistas. En la carretera antes de llegar a Barcelona, que llegamos ya como media tarde, salimos de mañana, yo me recuerdo venir por la parte por ahí de Lérida, por ahí, y venía gente de otros lugares al mitin. Y entonces, claro, lo típico, la pancarta, las banderas, no sé cuál, y un coche, otro autobús, aquello era una cosa espectacular, que realmente, si hoy día se viese eso, es que sería para alucinar. No pasó un par de meses y vino la jornada libertaria. Yo la jornada libertaria, lamentablemente, iba a regresar, pero ya no pude, porque ya estaba en Bayona, ya no pude vivirla. Pero como era recientito, las viví de lleno, de todo lo que me decían. Y Barcelona parece que es que en el metro, en las calles, en todos los lugares, era 100% el movimiento anarquista, que todo el mundo era como una forma de volver a revivir la época del 36, 38, desarmados por completo. En el Parque West hubo de todas las partes del planeta gente que vino, hizo exposiciones de nuevas tecnologías alternativas, con temas de producción, temas de consumo, temas de cultura, de contracultura, de todo. O sea, el movimiento libertario en aquel momento realmente estaba demostrando que tenía una fuerza, pero enorme, enorme, para poder. Lo que pasa es que el sistema nos imbuyó, digamos, o sea, nos vendió de tal manera, entre los pocos infiltrados que metió, y el famoso caso Scala, que se dio en un momento clave, cuando la CNT era yo no soy cnetista, lo dejo muy claro toda la vida, no me considero que los sindicatos son una forma como de demostrar que el trabajo asalariado tiene que existir, porque si no existiese el trabajo asalariado no existiría el sindicato. Entonces, a pesar de que no soy cnetista ni sindicalista, para mí la CNT es como la madre de los anarquistas, es como una cosa que la llevo dentro. Y la CNT empezaba a ser demasiado, demasiado, demasiado peligrosa. Y el Estado automáticamente tiene todos los mecanismos para poder actuar. Y el caso Scala fue el punto culminante donde automáticamente hizo ¡flash! Cortaron casi de raíz. Y con lo que no terminaron con el caso Scala, como ha comentado Johnny, empezaron con la experimentación de la heroína. Y metieron Valencia, metieron en Euskadi, que todas las generaciones nuestras, o sea, el movimiento Abertzale en Euskadi tuvo un flash de corte de dos generaciones. Te encontrabas con militantes de ETA, todos mayores. No había gente joven. La gente joven que podía haber seguido el reemplazo estaba cayendo con el puto pico. O sea, pero en los barrios, en Recalde, cayó un montón de gente, en todos los barrios. Y eso fue totalmente programado, estudiado y decidido. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que entre el ansia de libertad, la gente que empezó a ver un poquito ya la democracia, que podíamos ir consiguiendo un nivel de vida económico mucho más estable, no sé cuántos, se dispersaron de tal manera que el sistema consiguió automáticamente controlar la situación 100%. Yo he regresado desde el 83... Regresé en el 2002. Me puedo imaginar, después de haber estado luchando por ahí en diferentes países, como casi estaba aquí el País Vasco en los años 70, cuando regreso aquí de repente me encuentro. Yo salí de Recalde ardiendo, por la semana por amnistías, pero ardiendo, que no entraba la policía en semanas, Y cuando regreso, me encuentro que todos los, no sé si los lunes o los lunes de 8 a 8 y cuarto, se ponía una manifestación de apoyo a los presos, de todos los presos, no importaba de qué fuesen, grapos, etcétera, etcétera, porque en el barrio se había conseguido que el Comité por la Amnistía reivindicase a todos los presos, y se ponían 10, 12, 15 personas con una pancartita de la parada del autobús, para no estorbar a nadie, 20 minutitos, fregar y para casa. Yo digo, madre mía, o sea, esto es increíble, o sea, es algo que no... El tema de que todo el mundo era rico, todo el mundo tenía, parecía narco, parecía narcotraficante todo el mundo. Todo el mundo eran dos coches, unas casotas, casa de montaña, casa de playa, puta madre. Yo trabajé un año y casi ya no me peleaba con los patrones ahí en Cataluña. Me pegaba con los currucos, con los trabajadores, pero de agarrar, yo soy serrallero, yo trabajaba con cuestión de forja, de hierro, todo eso. De agarrar un día un sargento, un puto hierro, con un cabrón, chaval joven. Ah, pero digo, ven aquí, me llamo Chivato, no sé, ¿qué ha sido Chivato? ¿Qué? Digo, o sea, digo, esto está mal, yo voy para el monte porque vamos, o sea, si ya tengo que matar ya, o sea, a trabajadores, está chunga la cosa, porque está, o sea, la gente que viviste todos estos años, realmente yo pienso que es como, esta mañana le decía al compañero este, que estaban hablando de todo el urbanismo y todo, la sobredosis o la pequeña dosis que van metiendo de civismo, día a día, a la ciudadanía, a todo el mundo, hace efecto, hace mella en las personas. Y esa mella es que automáticamente terminamos en una vida tan individualizada que los rollos colectivos se terminan. Y todas las nuevas tecnologías, pues yo no sé, no estoy en contra de las nuevas tecnologías, pero si hay una cosa que tengo claro, las nuevas tecnologías automáticamente lo que están haciendo es llevar a las personas cada vez más a nivel individual. Los mexicanos, hay un cartel de la Revolución Mexicana, que está guapísimo. Salen ahí todos con sus canacas, sus esos, y dicen, nosotros no teníamos internet, teníamos huevos. O sea, digo, ole tu madre, es así. En nuestra época no manejábamos los móviles tampoco. O sea, no había móviles en esa época. Corrían las noticias, pero en cuestión de horas. O sea, imagínate, antes de lo de Vitoria, cuando más chiquita, en Málaga o por ahí matan a un chaval haciendo una pintada, una famosa pintada que se quedó abajo la mona. Le llega la Guardia Civil, ¡fah! No terminó de poner abajo la monarquía, se quedó con abajo la mona. No habían pasado ni dos horas, era un sábado a la tarde, estábamos en el casco viejo poteando, que era como luna de madrugada, nos llega el tema, pum, cada quien pasa un lugar. Las cuadrillas normalmente, una vez que te juntabas en el casco viejo, te juntabas de diferentes barrios, diferentes cosas, tal. En el momento en que nos enteramos de la noticia, cada uno para su casa. Llego a casa, mi vieja durmiendo con el viejo, digo, va, una sábana rápida, intentamos hacer una carta. Mi vieja, no, hijo, pues es que no, las que tengo son nuevas, que no. Digo, pues a ver, alguna que esté más vieja, que es la que está puesta. Digo, no, pues venga, la que está puesta, que ha matado un compañero. Y mi viejita se levanta, nos da la sábana, cupú, una pancarta, o sea, y no había ni un triste móvil, ni una llamada por teléfono. O sea, que eso de que no se puedan hacer cosas si no es a través de toda la movida que hay, esto y lo otro, facilita las cosas, pero esto va a llegar a un tipo de control que realmente puede llegar a ser hasta contraproducente también. Porque los medios siempre los manejarán los poderosos. Y por mucho que digamos que Internet es una forma que tenemos la libertad de expresarnos, hacer, etcétera, etcétera, es un tanto que hoy día. El tema este del libro no es cuestión de decir, ah, es que como no hay lucha armada no hay nada. Yo pienso, como decía ahora el compañero, en cada época, a cada persona le toca vivir su fase. Y las sociedades van evolucionando socialmente, porque la palabra política tampoco es una palabra que no me gusta mucho, pero se va evolucionando socialmente en base a muchísimas características de la vida, económica, política, social, cultural, todo. Y a cada los chavales de hoy, que no ven nada porque están chiquitines, que ven la cosa, la maravilla, lo que le da. El día de, o sea, en 20 años serán los que estarán en el fregado. Y a esos chavales les tocará cosas totalmente diferentes que a nosotros. Que van a empuñar o no empuñar un arma, que tengan que salir a la calle y que les disparen, que no sé qué, no sé cuántos, eso nunca se sabrá. Lo importante, mira, yo con los compañeros mexicanos, chavales muy jóvenes, sobre todo el movimiento punk, algo que yo la idea que tenía de los punkis de aquí es que eran unos pasotas. mucha droga, mucho vicio, pero a la hora sin un poco de lucha reivindicativa, como que no. Y de repente los chavales estos mexicanos por el centro de México, que los con un agujerote aquí, que lo veías por la oreja, podías meter hasta un cañón y todo, el agujerote, los pelos, las ramas, llegaban a la casa y los vecinos, oiga, pero vaya amigos que tenéis, que todo lo otro. Llegaban a casa un Viernes Santo, porque tenemos los Viernes Santos, que es echarte tu buena borrachera de tequila, porque estás toda la semana dándole duro en la sierra, para aquí para abajo, y llegaban los chavales, y lo máximo que te aceptaban, para no quedar mal, porque que llegan a una casa de Latinoamérica y no tomar lo que te ofrecen es quedar mal, aceptaban Coca-Cola rebajada con agua. Y luego los veías y tenían unas pintas que decían, estos... La gente se corría, ¿no? La gente decía, ¡uy, madre mía! De las películas estas de terror así. Y los chavales empezaron en la onda de decir, bueno, no, aquí hay que empezar a hacer la revolución armada, porque no sé. Y yo, muchachos, a ver, si haber un movimiento fuerte, unas estructuras, unas bases de apoyo y todo, empecéis a pegar cuatro tiros, os van a comer en un momento, os comen. Lo importante no es el que ahora os deshagáis haciendo lo que tenéis que hacer. Lo importante es que la semilla, que la idea, no muera. No importa que el movimiento libertario seamos cuatro, seamos ocho, seamos mil. A mí las mayorías nunca me han gustado. Yo nunca he estado de acuerdo con las mayorías. Las mayorías es el arma de destrucción masiva que puede manejar el sistema. Hay momentos que esas mayorías sí pueden hacer una transformación social, pero el resto de sus vidas son contraproducentes, porque son los que están parando automáticamente toda la transformación social. Y nos vemos que decimos, no, es que estamos unos poquitos, siempre las mismas caras. O sea, no nos tenemos que agitar ahí porque pensemos que somos pocos. Lo importante es que el movimiento libertario, el movimiento social, el movimiento alternativo consiga seguir vivo y haciendo lo que está haciendo. Poquito a poco, grupitos, en pequeñas acciones, en pequeños colectivos, en ocupas, en diferentes formas de cooperativas de trabajo, todo eso es una forma de mantener la idea viva. Y a partir, las historias, siempre hoy lo hablamos esta mañana, la historia, las transformaciones de las sociedades no se dan, no son programadas. No hay una persona que programe y que apriete un botón. Son como accidentes históricos. Es como cuando una persona va en coche y está toda su vida en coche conduciendo tranquilamente, va por la carretera y de repente un día ¡pah! Se pega el trancazo. No muere y se queda hecho una mierda. Y dice, joder, por fuera de todo, yo toda mi vida conduciendo, y dice, te quedas así. Pues las transformaciones sociales son un poco como accidentes históricos, que las situaciones no se pueden crear en diferentes épocas, repetirlas. Cada generación, cada época tiene sus propias formas de luchar, sus propias formas de hacer las cosas, y si ahí existe la semilla y la gente que va manteniendo las ideas, es cuando surge un poco la idea. Esta mañana con los compañeros hablamos un poco la revolución nicaragüense. Los sandinistas, no puedo decir un poquito, o sea, el Sandino era un tipo de Emiliano Zapata, que se echó al monte a luchar contra los gringos, pero hacía como ciento y pico de años. Y de repente andaban haciendo escaramuzas, esto, lo otro, pum, pum, lo matan al Sandino. Pasaron muchos años y de repente un chavalito escuincle, así, todo delgadito, con gafas, intelectual de la universidad, el Carlos Fonseca, se le ocurre decir, muchachos, la consigna es Sandino vive. Y se fue para el monte. Agarraron un grupo de chavalillos y se fue para el monte. Empezó el Frente Sandinista. El Frente Sandinista en el monte, derrota tras derrota, derrota tras derrota, pues... De repente, de la noche a la mañana, llega en el 79, hay un terremoto en el 74, se desbarata Managua, la dictadura se acapara todas las ayudas, la gente está hecha una mierda, y los sandinistas consiguen más o menos, no la gente que estaba en la montaña, que eran cuatro pelados, sino las bases de apoyo que tenían, como hoy día los zapatistas, la base de apoyo del Frente Zapatista, que son los que están haciendo el trabajo social, pues comienzan a trabajar un poquito, y de la noche a la mañana se meten todos los pocos sandinistas que había armados en Managua. Agarran al Somoza, que no tiene un ejército, sino era una Guardia Nacional la que tenía, y empieza a bombardear barrios, empieza a bombardear Dios y su madre. Los sandinistas, si algo tenían era astucia, programan el repliegue. Sacan a media ciudad de Managua, se la llevan fuera, viviendo con las columnas que habían entrado armadas. Se llegan hasta otro punto de Masaya, Somoza bombardea, Allí a la mañana solo había cuatro cadáveres por las calles, porque se habían quedado unos cuantos compas pegando tiros para entretenerlos. Y digo, ¿desde qué ha pasado aquí? Que no hay nadie. Y cuando se dieron cuenta, tenían viniendo columnas de toda Nicaragua, del norte, del sur, que son las famosas imágenes que aparecen de Pastora, el Daniel Ortega y compañía, entrando en Managua, y el Somoza, patata, que te quiero, corriendo. Fue un accidente histórico. No fue una revolución, como los salvadoreños. Mira, los años y años que se han tirado los guatemaltecos, los colombianos, años tras año, machaca tras machaca, pero no se han dado las condiciones, no ha sido la llama que ha encendido la mecha. Y hasta que eso no se dé, las situaciones no cambian. Y cuando esa situación va a venir, es muy importante que tengamos a un movimiento libertario realmente que esté trabajando. Y no importa cómo esté, que seamos muchos, que seamos pocos. Así que ánimo, que la lucha continúa. Bueno, ya. Un par de preguntas más tengo ahí. No quiero dar la chapa. Una por un lado es. Ya sé que esta fue una lucha, no voy a incidir en eso, sino en el aspecto de que leí en un libro reciente de Xavi Zumalde sobre la lucha clandestina en ETA. De una lucha armada, y como la llevasteis, aspectos que tuvieron en cuenta, como es el caso de la psicología. En ese aspecto, pues supongo, pues entre la clandestinidad, la lucha, el irse para países y todo eso, los fuertes golpes que puede ser de que caiga un compañero, o que se chive uno, o las torturas, esos aspectos psicológicos, ¿había una estructura dentro de la organización o alguien que tuviese aspectos en cuenta que se pusiesen en común en esa convivencia de lucha? Esa es una pregunta. Y la siguiente sería que si podríais comentar un poco cómo funcionaban vuestros métodos de difusión de vuestra lucha y cómo funcionabas con las imprentas o cómo se sacaban esos panfletos y con qué criterios de difusión de la cultura y de vuestra lucha. Bueno, yo me gustaría hacer un pequeño inciso, porque claro, o sea, llevamos mucho rato hablando que si lucha armada, yo no utilizo tanto el término lucha armada como agitación armada, que era el que utilizaban en la época para diferenciarse precisamente de las estructuras militares revolucionarias clásicas. Y sí que en el título aparece la palabra armada, pero yo siempre digo que en el libro, aunque hay muchas batallitas, no es un libro de batallitas, ni mucho menos. Y por supuestísimo, no es un libro de apología de la acción armada. Pienso que tiene un componente social y antropológico mucho más importante, generacional. Y lo que quería decir sobre el tema de los grupos, para que entendáis, pienso que es importante. El 90% de los entrevistados, la primera acción delictiva, más allá de hacer una pintada o repartir una octavilla, que en aquel momento ya era delito, y por hacer una pintada o por repartir una octavilla, pues podías ir a la cárcel. Más allá de estas dos acciones, un poco casi inocuas, ¿no? La primera acción delictiva que realizan el 90% de los entrevistados es asaltar con nocturnidad y alevosía o una universidad o una escuela nacional para expropiar material de impresión, lo cual nos da una idea de cuál era el objetivo de estos jóvenes. El objetivo siempre fue la palabra. Quería hacer este inciso porque pienso que es importante. A ver, sobre tu primera pregunta, si no la agarro muy bien, pero eso de que a nivel psicológico, como que si dentro de las estructuras existían psicólogos para que nos... Si hacíais un trabajo psicológico. A ver... Para preparar las torturas, por ejemplo. No, por ejemplo, nosotros durante muchísimos años en Euskadi lo que sí hacíamos era un buen entrenamiento de montaña, un buen entrenamiento de resistencia, de cargar mochilas cargaditas hasta el máximo, travesía de una semana, etcétera, etcétera, preparándonos para los momentos que hiciesen más o menos falta. Sí se dio el caso de, en algún caserío por ahí abandonado, de sí agarrar a uno y atarlo al poste y pum pum, y hacer un poco de entrenamiento en base de resistencia. Luego lo que es a nivel, por ejemplo, psicológico, de si aceptaban, mira, El tema de las torturas, por ejemplo, es un tema que, digámosle, debería ser el más fuerte psicológicamente. Normalmente, nunca, y mira que yo, de todos los compañeros que he conocido, me he enterado un poquito a base un poco del tema de las torturas por los libros. Personalmente, ni en la cárcel, ni fuera, ni en la clandestinidad, se habla de ese tema. Es un tema que se te queda grabado de tal manera, como una cosa tan nefasta, que es que no lo comentas absolutamente con nadie. O sea, no es por el hecho de tener miedo, de dártela de listo, de héroe, no, simplemente es un tema tabú que te crea un bloqueo humano tan fuerte, que son momentos de tu vida que realmente no quieres, bajo ningún concepto, recordarlo. Entonces, cuesta mucho hablar de ese tema. Sobre el segundo, pues sí, a ver, todo grupo, toda estructura, nosotros, por ejemplo, como los escamos autónomos en Cataluña, elaboramos nuestros comunicados, teníamos nuestro logotipo, que aquí el colega, después de 20 años, me consiguió uno en una biblioteca, o no en una, en un archivo que me lo trajo un día, y bueno, pues el logotipo eran los dos brazos de la FAE, le habíamos quitado la hoz, le habíamos puesto una UCI. A la A le habíamos puesto dentro una estrella de 5 puntas, y entonces ese era el logotipo de los escamos autónomos capitalistas. Para nosotros, cada acción que se hacía se reivindicaba, se mandaban comunicados, a ver, por ejemplo, la movida de los irlandeses, pues se mandaba el comunicado en irlandés, en inglés y en castellano. En catalán también. Luego la movida, por ejemplo, de la pandemia de los alemanes, se mandaba en alemán, se mandaba en diferentes, eso como defendiendo un poco las lenguas de los diferentes pueblos, que está, o sea, que no éramos reivindicando la independencia, ni mucho menos, pero sí el respeto un poco a las lenguas eso. En el País Vasco, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos fue recuperar, o sea, hubo una caída fuerte y desmantelaron todo el aparato de propaganda. Entonces, una de las primeras acciones que hicimos, bueno, intentamos ir una noche vieja en una jabonera del barrio, que realmente nos salió de la patada y no nos daba por nada, porque éramos tan inexpertos que no pudimos abrir la puerta. Pero agarramos experiencia y en un añito más tarde, en otra movida, en una escuela de estas de que aprendían a escribir a máquina, con unas buenas palancas telescópicas, etcétera, etcétera, conseguimos entrar un sábado a la noche, el domingo a la mañana, con un cochecito de albañil le sacamos todo el material, se lo llevan y la gente que habíamos participado, pues nos vamos cada quien para su lado. Pasa por ahí como dos, yo estaba en esa época muy organizando lo que eran los colectivos a nivel de trabajadores en astilleros y todo esto. Van pasando los meses, ya estoy medio quemado y me alquilo una guardilla en la parte de Deusto de Bilbao, arriba una guardillita. Y a las noches me metí a dormir y estos vecinos no paran de echar polvos y no sé qué cojones hace, porque toda la noche. Y nunca veía a nadie. Una mañana abro la puerta y la vecina justo abre la puerta y cuando nos vemos la cara nos caímos de espalda. Digo, era la responsable de propaganda, de la que repartía propaganda. Y ahí me cayó el San Benito. A partir de ahí tuve que pasar a grapar propaganda todas las noches y todo. Porque resulta que después de haber pegado el palo, me toca estar viviendo al lado de donde estaba el aparato de propaganda. Y son circunstancias de estas, siempre ha habido aparato de propaganda. Nosotros con la serigrafía hemos hecho virguerías, o con la vietnamita. Yo la primera vez que me fui con un colega, con una vietnamita en Bilbao, a la Ría, era la época de la guerra de Vietnam, y una vietnamita era lo más normal del mundo, era una vietnamita, ¿no? Vale. Será una compañera vietnamita que viene a entrenarnos. Íbamos por allí, por la parte donde está Cujay ahora, por allá arriba, por la ría, y llegamos a un malecón de esos y tal, y me dice el colega, baja, que aquí la tenemos acá. Digo, hostia puta, la misma que escondida la vietnamita. Tira de una cuerda, se agarra de una bolsa para arriba y dice, vámonos corriendo. Nos vamos, llegamos a casa y era un marco de nylon. Un marco de nylon. Digo, hostia puta, ¿y esto qué coño? Y digo, ¿y esto la vietnamita? Y este coñito, ¿qué hace? Digo, no, ahora vas a ver. Pisábamos los negativos en máquina de escribir sin cinta, lo ponía debajo de la pantalla, era una especie de serigrafía, y raca, luego con litografía, en una especie de cuero, grabábamos los diseños, y con el rodillo imprimíais, sacábamos nuestros boletines, sacábamos nuestros fáciles, sacábamos todo prácticamente sin recurrir a grandes sistemas de propaganda. A nivel, por ejemplo, de hacerse papel, así de hacerse todo con la serigrafía, pues lo mismo. Con unos buenos moldecitos de yeso, con un poquito de estaño fundido, te hacías tus placas de policía, te hacías esto, te hacías... O sea, la imaginación es algo que no tiene límites. Todo, absolutamente todo en la vida es cuestión de imaginación, hasta en el oficio más artesanal y más delicado, fino o bestia que se pueda imaginar. Depende de la imaginación, por eso estamos como estamos los humanos, porque derrochamos imaginación. Yo pienso que la transformación humana se dio por otro accidente histórico de algún colgado que se le desarrolló una especie de tumor en el cerebro que fue la imaginación. Empezaron a imaginar, a hacer cosas y estamos hoy día que mira tú cómo estamos. Vivimos lo más artificial posible de toda la especie. Entonces, dándole a la imaginación se pueden hacer virguerías. Bueno. Pues a ver, a alguien que le eche un poco al rollo, porque si no... Empezamos cuando nos ponían pañales, que no existían pañales, ¿vale? Yo quería dar las gracias a... charlada por el generador. Hablaste que había salido de la cárcel con esa fuga del intercambio con el hermano, en los 80 y que hasta los 2000 estuviste clandestino. Si podías contar algo de cómo fue esa vida en la clandestinidad. A ver, es que ese es un tema que todavía no está desclasificado. Bueno, en el libro solo sale la movida hasta el 83. Del 83 para adelante fueron una fase, o sea, fueron diferentes países, diferentes lugares, con bastantes actividades y con cosas así. Y bueno, ya hay cositas que más o menos aquí con los colegas de Portugal podemos hablar, pero como que no es... Mira, una de las cosas del tema de la fuga que me hizo mucha gracia fue, después de regresar, ahora ya habían pasado unos 5 años de que estamos aquí, tenemos una hija que estaba estudiando la carrera de Derecho. Pero derecho medioambiental, porque la niña no quiere defender corruptos ni presos, sino que quiere defender animales. Hizo la carrera de derecho medioambiental en Tarragona. Y dentro del derecho medioambiental entra todo, o sea, dentro del derecho entra derecho romano, eclesiástico, penal, todo. Y las lleva un día a visitar la cárcel modelo de Tarragona, a los del curso de derecho que estaba estudiando. Y llega el psicólogo, llega el funcionario, les va explicando las miles y una maravilla de la cárcel. Los talleres, no sé qué, no sé cuánto, el recreo, el gimnasio, tal. Y cuando llega a los locutorios donde se hacen los vis-a-vis, pues el tío, no se le ocurre más explicar, bueno, los vis-a-vis antiguamente se hacían de una manera un poquito más así, más indiscreto, como que no se tenía mucho control, pero desde los años 80, que a unos hermanos se les ocurrió cambiarse, pues empezaron a tomar unas precauciones de que a las huellas a los familiares eran al salir, no sé qué, no sé cuánto, y mira, la pobre chavalita, dice, como llega el nombre, me muere. O sea, a ver, le ha tocado vivir toda la clandestinidad y se asusta mucho con cosas que tal, se pone blanca, sus labios morados, y dice que está, si se dice el nombre, yo aquí me caigo. O sea, le pegó un cholo a la niña que sí, después de 20 años, casi la funde, sin haber vivido la esa. Digo, a ver, lo de la clandestinidad es una forma de vivir un poquito... A ver, a mí no me gusta hablar la palabra tristeza. O sea, yo de Barcelona la conozco más ahora que de antes. Yo me pasé del 78 hasta el 81 que me agarraron, me la pasé en Barcelona. Pero yo me la pasaba prácticamente día y noche metido en pisos. En pisos de apoyo, solo salía para cosas muy concretas. Si había que vigilar ciertos objetivos, había que hacer las acciones, había que hacer contactos, había que hacer lo que fuese. Y es una vida en la cual estás en una tensión permanente, porque tú sabes que en cualquier momento, sabes claramente, o sea, no tienes tanto miedo a las acciones, porque la acción es una subida de adrenalina muy grande en la cual una vez que te pones, no te para ni Jesucristo, o sea, ¡bum! Se te sube de una manera, tienes que tener mucho control porque no estás jugando con juguetes, en cualquier descuido puede haber más de una persona descachimbada, jodida, y automáticamente sí tienes que estar muy sereno, pero la situación es una situación muy, muy de subida. Sin embargo, la vida cotidiana sí es una vida cotidiana jodida. Lo más jodido es al inicio, que aquí un poquito en el libro se habla un poquito. A ver, yo era una persona que en Bilbao estaba torpo, yo no entraba en casa. Mi viejo decía, tío, se te cae la casa encima, y no se me cae la casa encima. Yo dormía 4 horas, y era ya demasiado. Y estaba metido en todo, en el barrio, en astilleros, en los colectivos, en antinucleares, en memorias, estaba metido absolutamente en todo. Era algo así, me decía, ¿cómo coño podía rendir tanto las 24 horas? Entonces, automáticamente, el estar llevando ese tipo de vida, aunque estés llevando acciones, estás en un ritmo de vida tan agitado y tan movido, que te sientes que te vas a comer el mundo. O sea, vas a hacer la revolución a la vuelta de la esquina, viene, pum, pum. Y cuando te das cuenta, en menos de un segundo, automáticamente tu vida hace así, por completo. Es, en una acción, falla algo, por X razones, y a partir de ahí tienes que agarrar. Abandonar absolutamente todo, ¿eh? Desde familias, amigos, luchas, absolutamente todo, y pasar a la fase, primero, de un escondimiento total, preparar el paso, es preparar la parte de cómo salir del país para que no te echen mano, y después sentarte muy tranquilamente con la cabeza fría y empezar a reflexionar y decir, muchacho, a mí los colegas de Toulouse, pues me pasé un par de años con ellos en la comuna, me decían, tienes una barritis que no puedes, porque siempre el barrio. Poco a poco se me fue quitando lo del barrio, y poco a poco vas asimilando y te vas, es como en todo, vas agarrando conciencia y la práctica, y el tiempo lo cura todo, como suelen decir. Cuando va pasando el tiempo, las personas se van recuperando de todo tipo de acciones, de desgracias, de cosas. Y en este sentido, tú automáticamente vas haciendo lo mismo. Te vas involucrando cada vez más, y vas participando ya de acciones concretas. Y hay una cosa muy, muy, muy, muy jodida. Y es que te vas distanciando, sin darte cuenta, de lo que es la lucha social. Y es que no puedes participar. Tú puedes apoyar en acciones, por X razones, midiéndolas muy, muy, muy meticulosamente, porque no puedes, y ahí podríamos entrar un poco en lo que es el marxismo-leninismo, de usar la vanguardia para defender a la clase obrera o a la clase trabajadora. Eso es lo más nefasto que puede existir. No puedes tomar el papel de la sociedad, porque automáticamente estás haciendo de papaito. Entonces tienes que manejar muy, muy bien la situación y hacer acciones concretas, puntuales, que globalmente a la lucha sean capaces de ayudar a transformar un poco lo que estás queriendo. Pero tú no participas en absoluto de lo que estamos haciendo aquí ahora. No puedes participar. No puedes ir a los Ateneos, no puedes ir en la época esa, yo estaba en Barcelona, que hoy estamos hablando, había infinidad de locales, que si el Rivolta, el Chimpón, bares, pizzerías, todo del movimiento libertario, era imposible de pisarlo, porque es que estaba minado por la policía. Entonces, sí te toca llevar un tipo de vida que te vuelve un poquito intelectual. Lee y a leer mucho. Y en mi caso, como no es que no te diga yo, me gusta leer, pero lo mínimo posible, porque considero que los libros hasta cierto punto no es la vida es la vida en la calle, la vida, o sea, como me dedica mucho a usar las manos, a hacer cosas, pues una de las cosas que me ayudó a pasar toda la fase de Cataluña fue el que nosotros nos fabricábamos absolutamente todo. Éramos autónomos a todos los niveles. Los colegas llegaban al metro, desestornillaban los extintores, le quitaban la bombita que tenía, el otro compraba fertilizante del campo, en la casa hacíamos nuestros mojunjes, probábamos nuestros detonadores, nos preparábamos todo, Mateo. Íbamos a la montaña, hacíamos una quedarre de brujas con el fulminato de mercurio, aquello era una fumadera de todos los colores que te puedas imaginar, porque en casa era imposible hacerlo, y no necesitábamos absolutamente depender ni de mafias, ni de ir a canteras, ni de nada. Nosotros todo el material que usábamos era material totalmente fabricado por nosotros mismos. Eso sí, con mucho, mucho cuidado, porque estaba jugando con polvo. Hubo unos pequeños accidentes, pero no... Así, cosas de que estás experimentando algo, ¡ting! ¡Tu madre! Pero no cosas grandes, pero sí hicimos verdadero material que tal. Uno de los puntos que nos llevó a eso fue lo que estaba pasando en Euskadi. En Euskadi, cada año, a lo último, uno o dos coches petaban con la gente dentro. Y nosotros empezamos a ver y decimos, aquí está pasando algo muy, muy, muy raro. Porque fueron bastante gente la que cayó así. Que iban sobre todo gente de ETA, que iba a colocar alguna bomba o algo y dentro del coche explotaban las minas. Entonces nadie se enteraba, nosotros íbamos al monte, torre de alta tensión, hacíamos pruebas, hacíamos cosas, no detonaba nada. Los coches, dentro de los coches no detonaba nada, teníamos sospecha de lo que era la electricidad estática. Entonces inventamos nuestros propios sistemas de seguridad para... Empezamos con los globos y terminamos con los condones. Tipo coste molotov. Lo que usaba como coste molotov lo hacíamos nosotros para iniciar para encender los petardos. Y terminamos con la bombillita de linterna y con la potasa. O sea, que era una forma de estar constantemente dándole al coco y cómo ibas avanzando en la fabricación de cosas y automáticamente pues es como si estuvieras trabajando en un laboratorio. Así, metido 24 horas al día y dale que te doble. Entonces te lo vas pasando. Luego por ahí, por el resto del planeta, pues en cada lugar va cambiando la cosa un poquito, porque cada lugar tiene sus circunstancias. Nicaragua es Nicaragua, México es México, Bolivia es Bolivia. En cada lugar te vas a encontrar con un tipo de mentalidad muy diferente. Y lo que sí hace siempre es participar dentro de todo esto. O sea, es por eso que siempre digo la palabra de que yo no me considero exiliar. Porque el exilio significa que tú sales de un lugar, llegas a otro y ahí te dan tu estatus de exiliado y automáticamente ahí te quedas el resto de tu vida. La gente que vive en la castellidad es una gente que con lucha continua, lucha permanente. Y como libertarios no tenemos, o sea, no es una broma de que no tenemos patria, ni tenemos ni bandera, porque yo estoy en contra de todas las banderas también. La patria no existe, pero no existe teóricamente. Para mí la patria no existe en la práctica. A mí no me importa estar aquí, estar en Euskadi o estar en otra punta del planeta. O sea, es algo que no... Que a mí me importan las personas. Cuando salgo de un círculo que he tenido que dejar bastantes veces, los círculos no te mueves, es la persona, son el entorno de las personas las que realmente te quedas, pero muy, muy, muy jodido. Que con el tiempo lo va superando, porque son cada vez más y más y más y más, y es como una forma, no que lo veas normal, pero como que ya lo has pasado dos, tres, cuatro, cinco veces, pero automáticamente ya es un proceso algo así como asimilable. Y ya es un poco también, ¿no? A ver, a mí me gustaría que contasen un poquito de ahora también, porque vamos, en marzo estuvimos en la jornada en la marcha de los maquis ahí en los Pirineos, y una de las ponencias que había era sobre las mujeres, las jóvenes, mujeres libertarias, que ya no estaban tan jóvenes, como decía yo, y de repente aquí empezó una discusión que yo me estaba recordando la época de los años 70 con las discusiones del feminismo, y llegué a la conclusión que no se había avanzado nada en el tema. Digo, hostia puta, es como si retrocediésemos 30 años con el mismo tipo de discusión en ese tema. Y lo único que yo quería preguntar era, a ver, ¿alguien de los jóvenes que están aquí, jóvenes, porque todos éramos más o menos ya mayorcitos, joven para mí es una persona de 18, 20, 25 años, realmente siente ese problema del machismo y no sé qué, no sé cuántos? O sea, hay cosas que hoy día son muy parecidas al tema que existía, ¿tá? Y la forma de lucha que se está llevando hoy día con todo este movimiento que hubo del 15M y todo esto, también es una forma de ver cómo... A mí me recuerda mucho cuando empezábamos de jovencitos, que eso lo habían repetido antiguamente un montón de gente. Pero ahora también hay muchas experiencias que pienso que la gente puede hablar, puede exponer un poquito su experiencia en base a luchas concretas, como dicen los compañeros ayer de Gamonal, o sea, echarle un poquito ganas y a ver cómo anda por aquí Salamanca, las Españas profundas. No, no hay ningún pleito por aquí que tengáis ahora así impalpante. Oh, la CNT no. No. Bueno. Eso, de ahí, esos jóvenes, venga, échenle ganas. Pues nada, si no, tú no quieres. Sí, pues venga. Pues un placer de haberles conocido después de un montón de años. Yo soy de nacimiento salamantino, de la Sierra de Abejas, de por ahí, de un pueblo perdido. Y de vez en cuando venimos por aquí, porque está bien eso. Pero no me considero ni salamantino, ni vasco, ni catalán, ni nada, aunque apoyo el proceso catalán. Menos a los puyoles. Aquí el compa tiene un libro, ahí lo tiene, que se llama, que lo escribió antes de lo de Puyol, ¿no? ¡Que pague Puyol! Cuando pasabas en el metro y ahora se va a poner de moda el libro. O sea, que pague Puyol. Bueno, pues gracias de nuevo a los encuentros por organizar este acto. Gracias a todas vosotras y vosotros por haber venido. Y como que no hemos hecho más que vosotras y vosotros, que es lo que sabemos, yo agradecería que en vez de aplaudirnos a nosotros, aplaudáis a la gente que está con las editoriales aquí, que es la gente que realmente está poniendo el granito de arena. Gracias.